Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Fósforo y gasolina. Gasolina, les cuento que para variar un espacio experimental en esta... En esta loca mañana, Carlos, muchísimas gracias por tu puntualidad, por estar acá. Pero este no es un espacio mío, se convierte en un espacio... Se supone que es 50-50. 50-50. Que somos propietarios a mitad y mitad. No, en todo caso, un saludo a toda la audiencia y a ti, María. Creo que es una oportunidad y un desafío para ver cómo nos va. Bueno, presentaremos el tema de hoy día porque la idea es... Uno podría debatir o una podría debatir sobre lo humano y lo divino sin restricción temática. A mí me parece interesante definir un tema y aquí ha habido acuerdo, entonces hemos definido el tema de la clase media. Hoy día el debate gira en torno de la clase media. A la gente que nos está escuchando va a haber posibilidad de que cualquiera que quiera, en el momento que le dé la gana, pueda hacer entrar su llamada, el 241-3764. Si no quieren llamar, igualdad, no hay ningún problema. Carlos, ¿cómo arrancamos con este tema? Tú habías ofrecido un poema de Mario Benedetti, no estaría mal porque creo que puede ser una introducción adecuada para lo que es una referencia. Benedetti era bastante crítico con la clase media y supongo que tanto como tú, así que podemos comenzar. A ver, el poema de Mario Benedetti, que además justo se llama Poema a la clase media. Te propongo que tú leas la mitad y yo la mitad. Bárbaro, tenía dos copias por si acaso, okay. Porque contigo hay que tener cuidado. Primera estrofa, clase media. Medio rica, medio culta, entre lo que cree ser y lo que es, media una distancia, medio grande. Desde el medio mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha un Hitler, medio le gusta. Si habla un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda, como todo le atrae a medias, analiza hasta la mitad todos los hechos y medio confundida, sale a la calle con media cacerola. Entonces medio llega a importar a los que mandan, medio en las sombras, a veces, solo a veces, se da cuenta, medio tarde, de que la usaron de peón en un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina. Así, medio rabiosa, se lamenta, a medias, de ser el medio del que comen otros, a quienes no alcanza a entender ni medio. Ese ha sido el poema de Mario Benedetti a la clase media. Carlos, ¿por dónde empezamos este debate? Sobre una de las preguntas que se hizo Bolivia siempre, teníamos clase media, era un país sin clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Estamos construyendo clase media en Bolivia? ¿Qué características tiene? Cuando me preguntaban a mí, ¿y tú cómo te autoconsideras o en qué clase estás? Bueno, yo soy de la clase media, media alta, medio burguesa. Nunca tuve claridad, porque creo que había un gran hueco entre la clase alta, quienes somos la clase alta, porque soy clase alta, hay clase media, Villa Fátima en La Paz es clase media. Son preguntas que podríamos plantear. Bueno, pero que además habría que ir respondiendo, habría que ir tomando posición. Yo creo que definitivamente Bolivia, claro que tiene clase media. Cualquier, casi cualquier sociedad tiene clase media, cualquier sociedad contemporánea tiene clase media. No hay, es inevitable, será con sus propias características, pero en Bolivia hay una clase media y hay una vocación, hay una especie de características, de conjunto de cositas que hacen a la clase media. Porque además entre la oligarquía, que sí la hay, me imagino que aceptas eso. Sí, claro. La clase alta, que sí la hay, y lo que es la vendedora de fruta, el panadero, qué sé yo, esa persona que está, no habrá una gran clase trabajadora, pero esa persona que está dentro de la economía informal, en una lógica de sobrevivencia, hay una gran distancia donde está el burócrata, donde está el intelectual, donde está el profesional, donde está, no sé, bueno, una cantidad importante de sectores que vienen a formar la clase media. ¿Burguesía chola? ¿Existe eso? El concepto que hemos acuñado de, como estamos en movilidad social, de pronto entras y dices, ok, había un sector, esta ciudad que estaba estamentada en el caso de La Paz, de la Pérez Velasco para arriba y de la Pérez Velasco para abajo, de pronto se está empezando a interconectar y de pronto aparece una nueva burguesía definida genéricamente como burguesía chola. ¿Es válido? Bueno, yo creo que hay una burguesía chola, pero esa burguesía chola no es clase media. Eso creo. Esa burguesía chola es burguesía. Claro. Esa burguesía chola es burguesía y tiene, digamos, esa burguesía chola tendrá cierta pequeñísima clase media que es dependiente de esta burguesía chola y también tiene amplios sectores populares que son dependientes de esta burguesía chola. Sí, ahora, la pregunta es, ¿aspirar a la clase media en un país es legítimo? Un país se fortalece con una gran clase media, porque lo que tú dices es verdad, siempre había una clase media en Bolivia, desde luego, pero no era comparable con la Argentina, por ejemplo, no era comparable con una clase media europea. En Bolivia da la impresión de que en los últimos 20 años la clase media se está expandiendo. Sí, la brecha entre la clase alta y el sector popular, la base de la sociedad, se ha cerrado a partir de un ascenso de sectores populares a clase media. ¿Es correcto eso? Yo no lo tengo del todo claro. ¿Cómo defines tú la característica de la clase media boliviana en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Tarija? ¿Es lo mismo que la bonaerense? ¿Es lo mismo que la santiaguina? No, bueno, yo ahí a entrar a una definición de la clase media no sé si vale la pena llegar ahí porque podemos simplificar demasiado las cosas, pero sí creo que en Bolivia el motor de la historia de este país son los sectores populares. De acuerdo. Que no son clase media. El sector clase media, por ejemplo, es el que se niega a salir a la calle a reivindicar nada. El sector clase media es el que se queda en su casa y acepta el vaivén de los tiempos y se acomoda totalmente al vaivén de los tiempos. Ahora, ¿qué está pasando con nuestro país en este momento? Esa clase media que dice que se está ensanchando, no sé hasta dónde, ¿es positivo? Sí, una clase media no es motor de la historia. No es capaz de reivindicar absolutamente nada. En Bolivia tampoco ha sido capaz de crear industrias culturales, de generar un pensamiento propio interesante. Yo la veo bastante estéril a la clase media boliviana. ¿De dónde salen los intelectuales de Bolivia? ¿De qué clase salen los intelectuales? Los intelectuales de Bolivia salen de la clase media para regodeo de un círculo, con una vocación tremendamente exclusivista, elitista y cerrada. Y en ese sentido no creo que haya grandes aportes intelectuales, discúlpenme todos ustedes con su super pensamiento, pero francamente yo creo que la clase media de este país no le ha dado nada. Jorge Sanguinés no es un clase mediero que ha hecho un cine importantísimo en Bolivia. Lo que pasa es que en el caso de Jorge Sanguinés, cuyo motor considero sinceramente que ha sido Beatriz Palacios, para variar, Sí. Sanguinés, antes de que apareciera en la vida de su, en su vida, Beatriz Palacios, hizo dos obras maestras, Ucamau y Yahuarmalco. Beatriz Palacios no existía. Bueno, pero déjame terminar. Dale mérito también a Sanguinés. Su vida es La Nación Clandestina. No creo. Con Beatriz Palacios. Es una de las grandes obras de su vida. Y la peor película de su vida es casi obra exclusiva de Beatriz Palacios, que se llama Los Hijos del Último Jardín. Sí, Beatriz Palacios participa en dos extremos. No, en el extremo. Beatriz Palacios estaba muerta cuando. No, señor, el 2004 no estaba. Beatriz Palacios estaba muerta cuando Jorge Sanguinés se mete con Los Hijos del Último Jardín. ¿Quién hizo el guión de Los Hijos del Último Jardín? ¿Quién hizo la producción y quién hizo la primera parte de la filmación? Yo fue Beatriz. Estuve ahí y, por ejemplo, es guión de Beatriz. Un perrito era protagonista del guión de Los Hijos del Último Jardín. El perrito voló para la versión de Jorge Sanguinés. Yo te digo, porque yo la vi a Beatriz entrenar al perrito. Mira. Íbamos a ver películas con el perro. Pero bueno, mira, no quiero... Estamos hablando de Jorge Sanguinés. Jorge Sanguinés es un... es un desadaptado de la clase media. Es un desclasado, si tú quieres. Es un hombre que buscó sus fuentes de inspiración, sus fuentes de convivencia, porque ¿de dónde venía Beatriz? Enamorado de los sectores populares. Beatriz Palacios tiene una historia sumamente... El coraje del pueblo es una película sin Beatriz Palacios. por favor. No, bueno, pero yo estoy yendo a qué con Jorge Sanginés. Bueno, además por un hito, no vas a Ucamau, Yahuarmalcu, Revolución, el coraje del pueblo. Un rato. Por un clase mediero que más o menos le ha hecho un Zabaleta. No vas a salvar Zabaleta. A todo el resto. Autoexiliado. No importa, clase media. Autoexiliado. O sea, no importa. Algo le habrá pasado. Origen a, clase mediero. A René Zabaleta, que dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y no, se fue. No, a él tuvo una vida. Y en México vivía como clase media. Era un intelectual de clase media, profesor de la UNAM. Uno de los grandes intelectuales bolivianos. ¿Pero qué quieres? ¿Salvar a la clase media? No. Quiero simplemente Jorge decirte... Jorge Sanginés es un desclasado. Eso es lo que quiero decir. No quiero decir que... Zabaleta no es un la desclasado. ...es la hacedora de Jorge Sanginés, pero sí quiero decir que Jorge Sanginés es un desclasado. Y es un desclasado consciente. O sea, es un tipo que detesta el lugar de donde viene. Lo cual no quita su formación, su origen, claro, su extracción y su construcción intelectual planteada desde la clase media. Se lo ha repensado. Tu amiga Silvia. Silvia Rivera. Bueno, es otra desclasada, bueno, es adaptada. Clase mediera, ¿no es cierto? No, no, no. Hija de un prestigiosísimo doctor de la sociedad. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Citar a mis amigos. No, o a ti misma, María Galindo, bueno, clase mediera. Bueno, pero vamos a ir a... Mira, o clase media alta. Tú me puedes decir clase mediera mil millones de veces. No, clase media alta. Yo también me considero una mujer desadaptada. Que no es lo mismo que desclasada. También me considero desclasada. Lo cual es una lectura marxista eso de... No, es un derecho, porque nadie elige dónde nacer. Pero todos y todas podemos elegir dónde vivir y cómo vivir. Sin ninguna duda, pero lo que uno no puede olvidar es dónde se formó, cómo construyó intelectualmente esa posibilidad de romper con aquella clase a la que perteneció. Pero eso requiere de instrumentos intelectuales que son la base para que tú hayas hecho el salto que has dado. Bueno, por ejemplo, las trabajadoras del hogar que vivieron en la casa de mis padres, me moldearon con arcilla, como se moldea la arcilla, porque yo pasaba con ellas 14, 15 horas al día. Entonces, me enseñaron a cocinar, me enseñaron, a escuchar radio, me enseñaron buena cantidad de aymara, me enseñaron mucho, me moldearon. ¿Tu mamá y tu papá no te moldearon? También, bueno, exacto. Lo que te quiero decir, tú acabas de decir algo que no me parece correcto, que es la clase media no ha producido, o sea, los intelectuales para un regodeo de un grupito. Sí y no. Hay intelectuales que están en un circuito absolutamente, digamos, del círculo cerrado de las élites, y hay otros intelectuales que han surgido, o activistas, como tu caso, de la clase media, pues yo María. Yo no soy activista, pero mira... Carlos, ¿Qué eres? No, perdón, no me gusta la definición. No me gusta el la palabra activista. No, está bien, no tengo problema. Pero ¿cómo te autodefines? Tiene que ver con la clase media. Sí, en la estructura de la sociedad, desde fuera... La palabra activista, ¿por qué? Porque hay esa definición leninista perfecta, que es... El activismo es la capacidad de actuar sin una visión ideológica y sin construir pensamiento. Entonces, a mí no me interesa eso. Okay. Nosotras hacemos acción directa, pero también construimos pensamiento. Entonces, estamos insertas en un proceso de una praxis donde hay teoría, donde hay acción. ¿Cómo definirías y donde hay eso de todo? Si no es activismo. No, yo me defino como agitadora callejera, porque además mi único espacio interesante de acción es la calle. Ahora. La radio no es la calle. La radio no es la calle, pero es como hablarle al oído a la gente. María, es para poder tener una construcción comunicacional como la que tú tienes, has tenido que entrar en una estructura de formalidad, en el sentido de, esta es una radio que escucha mucha gente. Ya la calle es un instrumento, pero no es el único. Bueno, pero a ver, No, está bien, de acuerdo. No me cuentes lo que es la radio, porque aquí... No te cuento lo que es la radio. Aquí dejamos los riñones. No, mucha tienes que gente, decir, además. No me tienes que decir. Lo que quiero subrayar es, no estoy totalmente de acuerdo en que el ninguneo a la clase media plantee que no ha sido capaz de generar un pensamiento e intelectuales que incluso la han cuestionado. Esto no, quiero simplemente subrayarlo. Quiero decirte lo siguiente, es decir, no por 3, no por 5, no por 2 que podemos simpatizar más menos con esos personajes, no por René Zabaleta se salva el destino de un conglomerado social que se llama clase media en Bolivia. Yo creo que no por Silvia Rivera se salva el destino de un conglomerado social. Con la que además, no coincido prácticamente nada, por cierto. La casualidad es que esas personas que has mencionado precisamente han pasado por un proceso de desclasamiento o de desadaptación o de criticidad. lo cual es parte de su estructura intelectual formada en la clase media. Es legítimo el que tú hagas una crítica de la sociedad desde la clase en la que viniste. ¿Y por qué habría que deslegitimar a la clase media? ¿Cuál es la razón para que tú digas la clase media no es legítima? La clase media es un hecho objetivo. Bueno, pero ¿para qué entonces sacas a Jorge Sanginés? ¿Por qué quieres legitimar a la clase media? Mira, ahí tienes un tipo interesante y creativo. Digamos, en su primera fase, en su segunda fase yo no coincido muy poco con la obra de Sanginés, salvo La Nación Clandestina. Pero bueno, podríamos entrar a hablar de Jorge Sanginés y le dedicaríamos una hora. Lo que quería decir, María, es que la deslegitimación de la clase media no tiene sentido. Ni es legítima, ni es ilegítima. Es, la clase media es una estructura y es una parte básica imprescindible de cada sociedad. Bueno, mira, pero es que es así. Será imprescindible o prescindible, porque aquí está ahí y punto. Exacto. Está ahí y punto. Está, o sea, ni que y es parte de cualquier sociedad. Pero tú has hecho la operación de buscar una legitimidad. Y tú la de deslegitimarla. Sí, claro. Yo la considero estéril, mediocre, sumamente mediocre. Los estándares de la clase media es el menor esfuerzo. Él fue excluyente, porque claro, es una clase muy angustiada, la clase media boliviana. ¿En qué sentido es una clase muy angustiada? Es en el sentido de que es relativamente pequeña y su pulsión es a que nadie más entre. No creo. Porque considera que su espacio es pequeño. Yo recuerdo, por ejemplo, para darte un parámetro de clase media, y recuerdo como si fuera ayer, Gobierno de Banzer ha debido ser, porque Banzer tenía así... ¿Cuál Banzer, el 1 o el 2? No, el 1, el dictador. Gobierno de Banzer. Programa del Ministerio de Educación. Becar a los jóvenes y chicas de colegios... privados, supongo. No, de colegios públicos, para que los colegios privados les den 5 o 10 plazas por curso. Entonces yo recuerdo a los 5 o 6 chicas y chicos que entraron a mi curso cuando teníamos 10 años, venidos... ¿Qué colegio? Al colegio alemán. Venidos así. Colegio alemán, venidos de... No sé, de qué colegio. Bueno, ¿qué pasaba? O sea, pasaron a una cámara de tortura. ¿Quién era el torturador? Sus congéneres. Sus compañeros de curso. No había necesidad absolutamente ni del profesor siquiera. La mirada de pies a cabeza, la etiquetación inmediata pero automática de esas personas, que yo me imagino, ya no sé qué curso habrán vivido sus vidas, pero pocos resistieron. Porque era claro, en una cámara de tortura que tendía a cernirlos. Les dimos la oportunidad, los cernimos. Yo sí creo, yo te estoy hablando de una experiencia que podríamos hablar de muchísimas. Es decir, la clase media boliviana, por lo menos hasta hace bastantes años, tal vez ahora en eso ha vuelto un poco más manipulatoria, es una clase bastante excluyente, pero es muy que aquí, angustiada. Es que aquí hay un problema de definición, María. Creo que lo que tú estás definiendo como clase media en realidad es clase alta. Cuando hablamos hoy de clase media, estás hablando de Villa Fátima, estás hablando de Villa Pavón, estás hablando de sectores sociales, culturales, mestizos, que nada tienen que ver con el Calvert, con el Colegio Alemán. Eso es clase alta. Es decir, yo creo que tu definición no alcanza hoy. Probablemente nuestra experiencia, cuando nosotros teníamos 15 o 16 años, esto es verdad, por lo que te digo, porque había una estructura de poder y de clase muy alta, aunque no fuera económicamente muy poderosa, un gran vacío y un sector popular. Hoy día tú tienes una clase media de otra naturaleza. Cuando hablamos de clase media, creo que tú estás planteando... ¿Cuál es la naturaleza contemporánea de la clase media? ¿Cuál es la naturaleza actual? Porque yo creo que, bueno, el Colegio Alemán es referencia a la clase alta. No, pues sin también duda existía todo un margen de gente que lo tenía como aspiración. Entonces ahí no, tú seguro también tenías grupos ahí adentro que tenían, porque la vocación de la clase media es, la clase media entre otras cosas, es a revista. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Mezclarse. No, un ratito, la clase media es a revista. Cualquier persona en el lugar que esté de la sociedad quiere estar más arriba, en un sentido positivo. Si tú tienes un hijo que no, es... No necesariamente, ¿no? No necesariamente, Carlos. Si tú estás y en una situación social X, no quieres estar en una situación social Y. Una experiencia histórica para la sociedad boliviana es la autoafirmación de los sectores populares. Estamos viviendo la autoafirmación de sectores populares, nos guste, no nos guste, no necesariamente vinculado al proceso. Un ratito. Autoafirmación de yo soy esto. Cuando dices autoafirmación, vamos a hacer un distingo. No estás diciendo quiero ser como tú. Un ratito. Estás diciendo yo soy como yo soy. Un ratito. Distinta de ti. Es que aquí estamos mezclando dos cosas. Estamos mezclando una estructura económica y de bienestar de vida con una autovisión sobre lo que yo soy. Una cosa es pero la idea. Siempre hay. No, pero un ratito. Es que tú estás haciendo. Tú estás haciendo una afirmación en la que yo comparto. Que yo comparto plenamente, la autoafirmación. Lo que no quiere decir que una persona que tiene unos ingresos X no quiere unos ingresos Y, y eso automáticamente lo asciende socialmente por su incorporación en una nueva estructura económica. Pero este es el punto. No sirve para nada. No sirve, pues, María. ¿Por qué no nos sirve? Porque no nos da ningún indicador de nada. ¿Quién es la clase media? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuáles son Por eso te decía la pregunta inicial. Por eso te decía la pregunta inicial. Tu concepción de clase media me parece muy restrictiva. Yo creo que es una concepción de clase alta. Yo creo que la clase media boliviana es otra cosa, no la definición del colegio alemán. ¿Qué es? No, yo te he puesto un ejemplo anecdótico y punto. Un ejemplo absolutamente periférico. Estoy segura que hoy, estoy segura, y pondría las manos al fuego, estoy segura que hoy un personaje de sector popular que accede a la Universidad Católica ve la pelota cuadrada ve la pelota cuadrada y come marraqueta con café en algún kiosco por ahí o se lleva su merienda y no tiene un compañero o una compañera que le dice compartamos la merienda. Yo creo que tú tienes una visión de clase media del año 90. No, yo creo que estamos en otro colectivo. Es decir, uno, la Universidad Mayor de San Andrés. La Universidad Mayor de San Andrés. No, la Católica, un ratito, vamos por orden. Primero la Universidad Mayor de San Andrés, después la Católica. La UMSA, ¿qué tipo de estudiantes tiene? ¿Eso es clase media? ¿Es clase popular? La UMSA en general. De origen mayoritariamente aymara. Yo estaba enseñando en la UMSA a principios del 2000. Ajá. A principios del 2000. Yo tenía estudiantes desde Viacha. Sí, el Alto. Hasta Sopocachi. ¿Y Viacha es? El marco, digamos, geográfico, de pertenencia social, que digamos, absorbe como aspirador a la UMSA, es muy polifacético y muy Tú estás amplio, haciendo, María. Muy amplio. Tú estás haciendo una primera cosa. Estás haciendo una cosa terrible. Estás convirtiendo la geografía en estructura de sociedad y estructura social. En el Alto no hay una clase media, por favor. En el Alto no hay una clase media poderosa. Es decir, esa es tu lectura equivocada. El Alto tiene clase media y Viacha tiene clase media. El hecho de que... Es que tú me has dicho Sopocachi y me has dicho Viacha, como dijeron, Sopocachi clase media alta o clase media... Y el Viacha clase popular. No estoy de acuerdo. Yo creo que hoy... No, en absoluto. Por eso te estaba preguntando, la UMSA... Yo creo que ya es clase media. Sino que la Universidad Mayor de San Andrés, gracias a un proceso político e histórico... Por supuesto, obviamente. ...tiene una capacidad de absorber a una pluralidad... Sin duda, sin duda. Incluidas las mujeres que han ocupado ese espacio. Lo que... Ahora, otra cosa, no solamente la proveniencia geográfica, la proveniencia de colegios. Tú encuentras estudiantes en la Universidad Mayor de San Andrés con un muy bajo nivel académico. Origen del problema, no es estupidez del compañero. Por supuesto. Origen del problema, colegio público. Sin duda. Colegio público que no ese te es ha dado un problema, ese es un gravísimo problema, absolutamente. Pero ese es un problema de gravísimo sectores problema. O proletarizados o sectores de la economía informal. Hoy, yo preguntaba a mis estudiantes, a toditas además, ¿quién tiene una mamá profesional, abogada? Hablando de las chicas, que es lo que me interesaba. Ninguna de mis estudiantes, 90 estudiantes de cuarto semestre de sociología, ninguna venía de una madre profesional. Muchas no tenían una madre bachiller. Lo cual era un salto cualitativo. Era un salto, por supuesto, muy interesante, pero también una referencia de proveniencia de clase. A ver, en este momento hay colegios privados... Porque el concepto de colegio privado que se suele tener es San Ignacio, La Salle, Alemán... Eso es el mínimo. Hay una N cantidad de colegios privados en este país. Sí, de muy mala calidad. De muy mala calidad. Colegios privados que son una estafa, como universidades privadas que son una estafa, cuyos los padres de los chicos de esos colegios privados que no pueden acceder porque no hay cupos o por lo que sea, no tanto por falta de plata como porque la demanda es mucho mayor que la oferta, te están generando una educación de clase media de quinta categoría. En la Universidad Católica Boliviana, donde yo soy profesor, quería llegar ahí, en mi clase, soy profesor de la Facultad de Comunicación, segundo semestre. No hay un alumno del Colegio Alemán. No hay un alumno. Hay un alumno del Colegio Franco. Y curiosamente, María, digamos del San Ignacio y de Don Bosco, hay 4 o 5, tengo 50 y pico de alumnos. Más de 35 de los 55 alumnos, todos, no hay uno solo de colegio público, todos son de colegios privados, porque he hecho la encuesta, no te estoy hablando de memoria, claro, que no conozco, que nunca en mi vida he escuchado. Un nivel académico bastante, nivel bajo, te diría yo. Pero lo que te quiero decir es, la Católica ya no es el top, ya no es inaccesible. Hay una clase media... No, pero a ver, yo no te he dicho que la... Que no, la no, no, no estoy defendiendo a la Católica, no, no. Simplemente te hago una descripción. Te hago una descripción. Que se está utilizando. Exactamente, exactamente. No, primero la educación como movilidad social. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema, el ejemplo de la Católica que yo te he citado es una persona que no está disponiendo de un excedente económico de su madre que... saca va a la UNSA, pues. Va a la UNSA. No, no. Una persona de sectores populares, que tiene lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, pero que hace un esfuerzo brutal por ir a la Católica, o que ha accedido a una beca. Está difícil que pueda ir a la Católica. La pasa mal. No coincide. En la Católica sigue siendo un parámetro fundamental, la forma de vestir. No, no es cierto, María. Yo soy profesor en este momento, por Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? No les voy a decir. No vienen pues los alumnos a la clase de Carlos Mesa vestidos diferente del resto de las clases. La clase media es súper democrática, no es racista. Vayamos a un ejemplo contemporáneo. Carlos, a ver, lanzan en Bolivia... No extrapoles, nadie dijo nada del racismo, podemos entrar a hablar del tema. Te estoy diciendo algo que es primer punto. Hay una movilidad social extraordinariamente importante, correcto, que es distinta. Es decir, primero rompamos la lógica de la clase media planteada como una élite cerrada. Ahí voy. La movilidad social le ha dado a la clase media una alerta. Que la angustia... No, a la clase alta, María. Tú estás confundiendo clase alta con clase media. Que la ha angustiado muchísimo, primera cosa. Segunda cosa, hay una movilidad social. Sin duda. De acuerdo, porque hay un excedente que está circulando y porque muy hay grande, una autoafirmación de los sectores populares. Ya, sin embargo, todavía hay una clase media que también está buscando autoafirmarse en la negación. Por ejemplo... Toda esa cantidad de brutal, de digamos, de repudio racista contra Evo Morales, ¿de dónde ha salido? De la clase media alta, primero, y de una cierta clase media que sí, no se da que no se mira al espejo. Angustiada, porque, claro. Una de las cosas más notables en Bolivia es que hay clase media que tiene claramente rasgos indígenas y que sin embargo es racista. Yo coincido contigo, la clase media ha construido históricamente una visión discriminadora y racista, de acuerdo. Pero vuelvo sobre el punto, hay una confusión entre clase media media y clase media alta en un país que no tuvo clase media como la Argentina o Chile. Por eso te mencionaba el ejemplo, porque el concepto de clase media que tú describías o del que tú te adscribías, tú, San Ginés, Silvia Rivera, yo, clase media... No, en realidad era clase media alta, por decirlo elegantemente. Bueno, ya, pues clase media alta. Pero es que no es lo mismo que la clase media media, esa clase media a la que hace referencia Benedetti en la clase media uruguaya. Si tú estás hablando de, por ejemplo, el caso de la Universidad Católica, y podemos decir, la Universidad Católica es... Es una expresión de movilidad social espectacular. De clase media. Ahora sí. Que es un escenario de clase media... ¿Cómo la pasa un estudiante, hombre o mujer, de sector popular, no de clase media, no que pueda pagar el almuerzo, no que pueda pagarse la ropa comprada en la Montenegro? Un estudiante de clase popular, que por avatares de la vida, esfuerzos brutales de su padre, o porque tiene plata, o porque tiene plata. No, porque no tiene, porque si tiene plata ya puede, con su dinero, comprar su pertenencia. Correcto. La clase media solo te permite comprar tu pertenencia eso, social. Eso está primero, cambiando, María. Eso está cambiando. Y segundo, con la adquisición de ciertos hábitos. Con la adquisición de ciertos hábitos. Por ejemplo, el acceso a la al mismo tipo de ropa. Tú has hecho una definición que me parece correcta, que es la idea de la autoafirmación. El orgullo de ser quien soy y no negarme como soy. ¿Qué ha generado eso? Ha generado que digamos, si tú miras desde una perspectiva de un chico o chica del alto de 17 o 18 años, clase media alteña, ¿correcto? Frente a un clase media zona Obraje, zona sur. Ambos se tienen inquina, ambos en cierto sentido tienen distancias, puede haber una discriminación, se miran de menos, pero se miran de menos mutuamente. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que antes los de la zona sur miraban de menos a los del alto y los del alto querían ser como los de la zona sur. Hoy los del alto no quieren ser como los de la zona sur. Miran igualmente de menos a los de la zona sur y los desprecian. Muchos chicos me dicen, hay algunos conciertos de música interesantísimos en el alto, por grupos X, Y o Z que yo no conozco, y van al alto. Y se sienten como chancho en trapecio. Lo que tú dices es correcto, pero la diferencia es que los salteños se sienten orgullosos de ser lo que son, y ese es el salto cualitativo que tiene que ver con la movilidad. No solamente es movilidad social, sino la autoafirmación, y ahí hay que reconocer el mérito del 2006. Un ratito, Carlos, es que estamos mezclando de todo. Por un lado, de eso se trata, diciendo, pues, de mezclar. Tú estás diciendo que hay clase media proveniente de sectores populares, y que se construye geográficamente. Tiene un excedente económico y que se ha constituido en clase media autoafirmativa. En su lugar de origen. A la anterior clase media preexistente a este proceso. Sí. ¿Ya? Que era más bien clase media alta. Ya, pues mi preocupación y mi pregunta era otra. Es, ¿cuál es el tratamiento que se le da no al clase mediero alteño en la Católica, sino al alteño o la alteña, que resulta que no es clase mediera, que está dando un salto de garrocha en función de una búsqueda de uh-huh. objetivos existenciales o de clase o de lo que sea, ¿cuál es el tratamiento que se le da? Esa es la persona que paga todas las facturas. Esa es la persona que paga todas las facturas, porque la clase media tiene un factor que es muy típico. La pertenencia la compras pagando. Pagándote el carro, pagándote la ropa, pagándote el consumo en el café de la universidad, bueno, pagándote el libro, no estás manejando la fotocopia de un capítulo. Entonces, el tema es, ¿cuál es la relación de esa clase media con los sectores populares? La pregunta es, si tú eres un clase mediero alteño, ¿cómo tratas a alguien de la base popular alteña? Esa es otra pregunta válida para saber si tu razonamiento es correcto, porque seguimos razonando en una sociedad estamentada, en compartimentos separados geográfica y socialmente. Ahora eso está cambiando. Hay apartheid. No, a ver, un ratito. Primero, creo que tu definición de clase media es restrictiva, en el sentido de que hoy la clase media se ha ampliado de una manera tal que se está permeando y se está disminuyendo el concepto de discriminación y racismo y la idea excluyente de la pertenencia porque pagas. En ese sentido, tu visión de clase media es demasiado clase media alta. Te cuento un secreto así, ¿no? He ido yo a entrevistar a la directora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Privada de Santa Cruz. Uh-huh. Y es la primera que me ha dicho, no, en Bolivia ya no es racismo. No, pues eso es una historia. El proceso del MAS, porque claro, la CAINCO ahora es masista, ¿no? Entonces esa universidad la paga la CAINCO. Dice, no, aquí entra una chica, puede entrar pero eso una es literatura, roquera, pues. Puede entrar una mera kunumi. Eso es literatura. Y va a entrar a la UPSA. No es así. Pero a ver, un ratito. Entonces, no me pongas un ejemplo extremo. A ver, un ratito. La definición que yo te he hecho es, se está produciendo un cambio. Eso no quiere decir, las cosas han cambiado de manera tal que ya no hay racismo. No, pues, obviamente que no. El tema no es el proceso de cambio, que podemos un día abordar. Es que... desde el punto de vista del gobierno. Hay una movilidad social. No, pero un ratito. La sociedad siempre ha sido sumamente dinámica, porque la gente no se ha dejado... Los compartimentos estancos se han roto a partir de la autoafirmación. Y el proceso, no, primero yo no acepto impulsada no por la clase. Yo no acepto la definición de proceso de cambio. ¿Por qué vas a comprarte? ¿Por qué te vas a comprar la etiqueta del propio gobierno? ¿Qué proceso de cambio? Este proceso político, Carlos. Que hay que reconocerle el mérito del 2006 de la simbolización de eso. Ahorita la pregunta es otra, es decir, hay una movilidad social específica y original de este momento. Sin duda. hay un excedente económico. Sin duda. Que está generando una movilidad social, también en una especie de trasloque de la ceja a la Montenegro de Calafoto. Sí, correcto. ¿No es cierto? Hay un traslado. Sí. Hay un yo quiero esto. No solamente por el teleférico. No, no, por el teleférico. Por supuesto. Ahora, mi pregunta es, en esa movilidad social, en ese proceso tan interesante, la trabajadora del hogar sigue siendo la excluida del colegio, la mal pagada, la que no tiene derecho a la maternidad, la que solo sale el domingo, la que va caminando cabizbaja, la que tiene que ponerse el mandil y ser, digamos, o sea, reflejar ese sentido de una sociedad de servidumbre. 100% de acuerdo. ¿Quién instala esos valores? La clase media alta. Ahora, pregunta, ¿no hay empleadas del hogar, o perdón, trabajadoras del hogar, para usar la expresión correcta, en el Alto o en Viacha? Yo tengo una estadística del CEDLA, que es muy grave. ¿Qué además dice? El CEDLA es muy, muy, digamos, muy fiable. Que es una ONG, creo. Sí, es una ONG. No, porque tú eres medio anti-ONG. Pero lo que pasa con el CEDLA es que trabajan. Hay excepciones también. Estos trabajan, hacen unos informes interesantes. Dale. Bueno, los compañeros del CEDLA sostienen que la mayor explotación de las trabajadoras del hogar hoy día se da en el Alto, porque es el sueldo más bajo para el mayor número de horas de trabajo. ¿Ya? Y si tú charlas con una trabajadora del hogar, lo que menos quiere es una patrona aymara. ¿Por qué? Que la gritonee y que la maneje con una versión así patronal, pero en aymara. ¿Ya? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? La pregunta ahora, tiene que ver con ese concepto que tú estabas manejando. Es decir, tú me estabas haciendo una descripción para establecer las diferencias de cómo la clase media absorbe la discriminación a partir de la trabajadora del hogar, a la que sigue tratando igual que hace 40 años. Pero el problema que acabas de mencionar ratifica lo que yo te decía. El concepto de clase media, la señora aymara que tiene una trabajadora del hogar es una señora de clase media. Sí, en ese sentido, la idea de clase media ya no es la zona sur, jailona, de las chiquitas o chiquitos de moda. Eso es clase alta. A eso voy. Es decir, hay que hacer un distingo. La clase media boliviana en Santa Cruz, en Cochabamba, La Paz, está mucho más extendida y ya tiene patrones de comportamiento que no son estrictamente los que conocíamos cuando éramos chicos. Estoy de acuerdo en que está más extendida y que hay una movilidad social y que, por ejemplo, la clase media, que era exclusivamente blanca, ahora se ha vuelto una clase mestiza media e incluso menos indígena. Blanca, e incluso menos indígena. Blanca, menos blanca, ya. Ahora, eso está cambiando los ciertos patrones de conducta excluyentes, ciertos patrones de conducta consumistas, ciertos patrones de conducta de mediocridad, que para mi gusto significaban, representaban muy bien a la clase media. No lo está haciendo. A ver, un ratito. En parte sí, creo, de lo que tú has dicho, y en parte no. Patrón consumista, vamos para peor. ¿No es verdad? Sin ninguna duda. Un criterio de discriminación. El concepto de discriminación por color y por raza está disminuyendo. La sociedad boliviana tiene un sustrato racista profundísimo y al que le queda todavía mucho camino por recorrer, pero no podemos dejar de reconocer, María, que el concepto de racismo se ha diluido de manera significativa. Y la reivindicación, sobre todo por autoafirmación étnica y por autoafirmación cultural, es muy fuerte. Eso? ¿Quién ha producido eso? Eso no ha producido los que tenían vocación de clase media. De acuerdo. Eso lo ha producido los sectores populares. Sin duda. Eso lo ha producido el movimiento indígena. Sin duda. Pero eso ha logrado que la... sin perderse. Seguro que sí. Pero eso ha logrado que la clase media, poco proclive a aceptar esa realidad, la empiece a aceptar. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, en este país, las cosas históricas han salido desde los sectores populares. En este y en la Rusia soviética. Por supuesto. Que alimenta luego la clase media. Se beneficia. No, en la general. Se beneficia de la revuelta de octubre del 2003 sentado mirando la tele en su casa. No, Y luego se convierte en el patrón de ese proceso. Por ejemplo, en el proceso emancipatorio boliviano frente a la corona española, para remitirnos lejos. No empecemos ahí. La casta que se beneficia para administrar eso no es la casta que produce esa emancipación. A ver, vamos por orden. Con la misma tara forever. Evo Morales Ayma es un hijo de la clase media alta o de la clase media urbana boliviana. Por favor, María. No, podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con Evo Morales. La traición de clase de Evo. ¿Por qué Evo traición Morales de clase? Es un hombre de los sectores populares, indudablemente. Bueno, ya, ya es un buen Obviamente, punto. Accede a diputados, mejora su vida económica, pero su origen es de sectores populares. Pero su gobierno es un gobierno para y por la clase media, que beneficia de yo creo que está eso es una exageración. Mira, y el tres cuartos de su gobierno lo maneja, tres cuartos por lo menos lo maneja Álvaro García Linera. A ver, yo no soy el representante más destacado del masismo, María, no lo soy. ¿Ah, no? Pero hay que reconocer cosas en este proceso. Es decir, uno, Evo Morales es un genuino representante de un proceso de transformación de clase, de estructura de poder. No es la misma la estructura de poder de hoy y la estructura de poder de hace 10 años, en el periodo previo a la democracia hasta el 2003-2006. ¿No es verdad? Morales significa un giro importante. Morales significa el cierre del 52 en la afirmación y en el orgullo de ser quien se es. Morales logra que los indígenas se sientan y en algún sentido están en el centro de la acción política, que tiene que ver con cosas como la que tú haces. Tu programa de las 2:30 p.m. de las trabajadoras del hogar con orgullo y dignidad es producto histórico de algo. No le estoy dando mérito a Morales, María. No le estoy dando mérito a Morales. Estoy diciendo, hay una apropiación de cosas que hace 20 años eran impensables. Lo que es una perplejidad es que el guión de ese programa podría haber sido el mismo hace 20 años. Podría. Eso es de grave. Eso es de grave. Ese programa no está hablando del acceso a la vivienda, no está hablando del acceso ni siquiera al cumplimiento de la Ley General del Trabajo. Ese programa no está hablando del acceso a la universidad por parte de las compañeras. Nada de eso está en su horizonte. Nada de eso está en su horizonte. Ese es otro problema. Pero acá lo grosero de Evo es que Evo, digamos, el grueso del aparato, del manejo del aparato de poder y el grueso del beneficio en acceso a puestos de trabajo, en acceso a toma de decisiones, en acceso al disfrute del excedente que está generando el Estado boliviano, está de nuevo para los mismos de siempre. Esto es MNR2. Es decir, lo que se hizo entonces, el 52 se está repitiendo. Pero las Bartolinas, por ejemplo, o las Cocaleras, Leonilda Zurita, por ejemplo, marcan un cambio. Es una estructura de poder que es inaccesible si no eres masista. Es una simple cúpula. En el caso de las Bartolinas, por ejemplo, es una pequeña cúpula. Pero no de origen clase mediero. Que no refleja. De acuerdo, María, de acuerdo. De origen clase mediero. Yo estoy de acuerdo. No, es una élite indígena, pero no es de origen clase mediero. Lo que no quiere decir que haga bien. Hace exactamente lo mismo que los viejos partidos políticos y en eso el MAS no ha cambiado un milímetro, sino que ha empeorado y profundizado el sistema de prebendalismo. Pero hay un cambio de estructura de origen social. Bueno, ok, dale, vamos a la clase media. ¿Cuáles son, según Carlos Mesa, las características de la clase media boliviana hoy? Si se puede, porque además hay clase media alta, clase media baja, clase media, que es un sándwich de la propia clase media, y hay ahora además clase media reciente, clase media, digamos, no sé, remota o como lo podríamos decir, es decir... Primero, el concepto, como tú sabes, de clase media es una arbitrariedad sociológica, no voy a entrar en academicismos, pero es muy difícil establecer la idea de clase media con una definición específica. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Justamente el principio de nuestro debate partió de un equívoco, el equívoco de que hablábamos en realidad de la cúpula de la sociedad que no representaba la verdadera clase media como se entiende en el mundo entero. Por primera vez Bolivia en los últimos 30 años ha construido una clase media que tiene unas características culturales y sociológicas distintas de la argentina o la española o la chilena. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz muy mestiza, una raíz indígena muy fuerte, y por lo tanto teníamos que resolver un tema que no se ha resuelto todavía, que es el orgullo de ser quien soy, independientemente de la clase a la que pertenezco. Y ese es un proceso de construcción que hace difícil definir exactamente cómo funciona la clase media. Ahora, la clase media es primero el resultado de un ascenso social, no por razones de oportunismo, sino por razones de acceso. La clase media es consumista y Bolivia está viviendo el mayor y más brutal capitalismo del que yo tenga memoria. En este gobierno que dice ser transformador, liberador y revolucionario, lo que estamos generando es algo muy importante. Por ejemplo, un detalle. Tú decías antes, en los sectores populares nadie se compraba un auto que no fuera útil para su trabajo. Y solamente usaba para divertirse en algún momento el minibús o el micro o el taxi para salir con la familia el fin de semana. Hoy día hay la posibilidad de que tú tengas un minibús, un micro, y te compras un Suzuki Vitara para salir el fin de semana, y es tu auto igual que lo que ha sido en la clase media alta. Es decir, has entrado en un patrón de consumo estándar. Lo que tú dices es verdad. La clase media es conservadora, no tengo dudas. Los valores que hoy funcionan al interior de la clase media, sea la reciente, sí, que sea la que ya existía, lo sigue instalando la clase media que ya existía. Y la Universidad Católica, como aspiración allegada, es una gran prueba de eso. Mm. En lugar de generar su propia universidad privada en el Alto, agarra y genera, es decir, genera la aspiración de llegar allí, de tomar la zona sur. Sí. De ir al Hipermaxi de la ciudad satélite. Y el Hipermaxi de la ciudad satélite resulta que es la misma, digamos. Exacto, pues es el Hipermaxi, por supuesto. Mercadería. Que hay en Santa Cruz, en Cochabamba y en la zona sur de La Paz, desde luego. Es decir, no hay ni el aguayito que marque la diferencia. Así es. Entonces, estamos hablando de una clase media reciente, uh-huh, que se está adscribiendo peligrosamente, para mi gusto, a los valores, las lógicas, los hábitos de consumo, sí, y los hábitos de mediocridad. Quiero que mi hijito pase de curso, me importa un bledo si sabe o no sabe de lo que está hablando. Y el consumo del carro, en eso, sí, el carro, la importación de carro es brutal. Por lo tanto, no hay una movilidad, sí, se está engrosando la clase media, pero no está cambiando su vocación. Suscribo todo lo que has dicho. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Porque por definición, aquí y en la China la clase media es conservadora. Es decir, la naturaleza intrínseca de la clase media es ser conservadora. Querer que las cosas no cambien, que no se me mueva el escenario. No solamente conservadora, porque para ser conservadora, ¿cuáles son los requisitos? Primero, buscar tu identidad hacia arriba. Entonces, vocación, para ser, cuando decimos conservadora, decimos arribista, porque estás mirando hacia arriba y no estás mirando hacia abajo, primera cosa. Segunda cosa, estás excluyente porque resulta que tu lugar no quiere, siempre está en riesgo, no quieres que lo ocupe el hijito de nadie más, la hijita de nadie más. La contrapregunta aquí sería, María, suponte por un minuto que tú estás en la base de la sociedad, tú eres una persona que ha venido del campo, que te has instalado en el Alto, que no sabes más que la primaria, y que quieres que tu hijo vaya a la secundaria y que vaya a la universidad y que sea profesional. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Mantenerte en los sectores populares porque ellos son los que verdaderamente movilizan y cambian y transforman y los autores de la revolución? Y en consecuencia me quedo comiendo lo que sabemos. Eso no tiene sentido. Es decir, la estructura básica de cualquier ser humano es la incorporación en un cambio de transformación de tus posibilidades económicas. Hay aspiraciones individuales y hay aspiraciones colectivas. ¿Quién es capaz de generar aspiraciones colectivas? Los sectores populares nuevamente. De acuerdo. Los sectores de la clase media. ¿Y tú te quedarías en los sectores populares exclusivamente por esa razón? Los sectores de clase media solamente, y por eso no sacan ni una camisa diciendo quiero, no sé, mar para Bolivia. Es decir, los sectores de clase media no agendan nada porque no son capaces de generar agendas colectivas, aspiraciones colectivas, sino aspiraciones individualistas. Inclusive si son aymaras o si son quechuas. Sí, con una salvedad. La clase media ha generado intelectuales que han marcado procesos de transformación o que han contribuido a procesos de transformación. Yo no creo en personas. Sin duda. No necesariamente. A ver, el MNR del 52 que hizo un proceso de transformaciones importantes en su primera fase, tenía un liderazgo de clase media. Tenía un liderazgo de clase media. A ver, hizo la reforma agraria, hizo la nacionalización de las minas, dio el voto universal. Combinación. Sin duda, María, pero... No, porque hay una combinación, pues. Hay una combinación. El problema de esta historia es justamente eso. Es decir... algo que dice Silvia Rivera, y yo tampoco suscribo su pensamiento, pero en eso tiene razón. En esta historia de Bolivia, los muertos los ponen los indios y los intelectuales ponen supuestamente el manejo de esos procesos. No, no es supuesto. La realidad, perdóname, la realidad objetiva. El problema del análisis que hacen ustedes es suponer que porque las cosas pasan y son injustas, no pasan. No. Es decir. ¿Quién ha dicho que no pasan? Pasan. Pero es lo más grave. Ok, el que sea injusto, perdóname, el que sea injusto que un grupo intelectual haya copado en la revolución del 52 el proceso de poder, no quiere decir que esos intelectuales no hayan hecho cosas importantes. Nadie discuta que la base popular fue la que permitió que eso ocurriera. Pero no se puede separar, María. El problema es pretender solo el sector, los sectores populares hicieron la revolución. No es verdad. Lo mismo que el 2006. Por eso, estamos ante una redición, es decir... Pero es una combinación, pues, María. Los sectores populares... Es una combinación. ¿Sabes dónde se torna perverso, Carlos? ¿Sabes? Combinación perversa, pero combinación al fin. Se torna perverso cuando la distribución del derecho a decidir no es igual. Estoy de acuerdo. Tú pones el cuerpo, pones la vida y hay un fulanito que llega de Lovaina. No, en este caso llegó del Chapare. No, pero es que Evo, y de ahí tanta discrepancia con el gobierno del MAS, Evo es la figura emblemática sobre una base de clase media, de intelectuales, entre comillas, que usufructúan del Estado. Lo que no quita. Que estamos viviendo, del excedente económico. Lo que no quita que cuando hagamos una lectura histórica del proceso del 2006 tengamos que reconocer que se produjeron transformaciones importantes que luego se distorsionaron A, B, C, D, F, lo que quieras. Lo que no puedes pretender. ¿Qué hace la clase media en la historia de Bolivia? Hace cosas muy importantes. Ha generado intelectuales, políticos y activistas importantes. Se mantiene conservadora. Bueno, por definición, pues. Por definición, aquí y en la China, María. Aquí y en la China, la clase media genera eso. Que sea aquí y en la China no es, pues, un motivo para que nos parezca. Hemos... No, a mí no me parece bien. Nuestro tema de análisis es la clase media. Cuando yo te digo, es mediocre, es conservador. Pero es por su naturaleza. Es excluyente. No, excluyente no, porque ahí... Es excluyente porque necesita, la clase media es la que aprende a decir, tú sí, tú no. No, esa es la clase alta. No, la clase media, el funcionario público, la secretaria de ministerio, el portero de ministerio, es que está en la base popular. La secretaria del ministerio, ¿sí?, se siente 25 peldaños por arriba de la mujer que le barre la oficina. Sí. Definitivamente. Sí. Y no se va a sentar a comer con ella, ni va a ir al control prenatal, ponte, visto que ella... No, va a ir porque no le queda otra. No va a ir al prenatal en el sentido de que, oye, acompáñame, no le va a decir ni la una a la otra, ni la otra no, a la otra. No, por cierto. No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Mira tú, por ejemplo, violan a la trabajadora de la limpieza en Sucre. Sí. ¿Cuál de las funcionarias de la gobernación, por encima de esta señora, ha dicho miau? Ninguna. Nadie se ha reconocido en la chola que limpia. Nadie. Esa es la clase media en Bolivia. Ahora, ¿qué pasa con la chola que tiene un puesto importantísimo en el gran poder y que tiene una locación económica importante en la calle, ¿cómo se llama? En la Eloy Salmón o en la Justus, etcétera. ¿Cuál es la relación de esa chola con la otra chola? Porque aquí hay un tema que quiero diferenciar. Ya no es el concepto de que la secretaria no es chola y la que limpia es chola. Ahora yo creo que entramos ya en una diferencia. Hay cholas que están en la clase media, están instaladas en la clase media y probablemente lo que tú decías, por cierto, y lo que tú decías, hay una explotación brutal de aymaras que son de clase media en el alto que explotan a aymaras que son sus trabajadoras del hogar. En este concepto, en este criterio, la diferenciación. Es importante decir que ya no es... Quiero decir... El problema no había sido ser blanquito, que todos somos primer, iguales. No. Por supuesto. Porque la característica de la clase media en Bolivia, y eso ha cambiado positivamente, era, para ser clase media tenía que ser blanquito. Ahora eso no existe más. Y ese es un salto positivo. Yo no estoy diciendo que... Sí, claro, y lo que yo me pregunto es positivo, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay una movilidad social sin compartimentos estanco. No, no necesariamente en qué. En el sentido de que la clase media, chola, de reciente formación... Sí, correcto. Se adscribe a los valores y en efecto, de consumo en efecto. De la clase media blancoide, ¿sí? De remoto. No, no, no blancoide, no existe blancoide. O eres blanco, o eres mestizo, o eres indígena. Eso no, de blancoide es una... Ese es un cuento chino. O eres blanca, o eres mestiza, o eres indígena. Podemos hablar del mestizaje otro día, pero... Por favor. Bueno, pero que se cree, pues se blanquea. La clase media se blanquea. No, ahora no. Yo creo que esa es una diferencia fundamental, María. Hoy día hay una afirmación en elementos culturales. El gran poder es un ejemplo de ello. Ya no, es decir, por el contrario, los blanquitos se visten de cholas. Ves unas rubiecitas vestidas de cholas que no te quiero ni contar. Eso es importante. Pero, a ver, a lo que yo me voy es al tema de que... No sé si eso podría cambiar o no, pero esta clase media reciente... Uh-huh. Proveniente de sectores populares en ascenso, sí. Que es básicamente morena, por supuesto, accede a la clase media, adscribiéndose a los valores de la clase media, de acuerdo contigo, y compra su lugar en el colegio alemán, en la católica, en el San Ignacio, con plata. Pero, ¿cómo? Porque sin plata no joven. Pero obviamente, cuando tú asciendes a la clase media, María, es obvio que tienes un nivel de ingreso superior. Aunque hay una... Entonces, la tal dilución de la relación de racismo, que no está fundada... Es que ya no es racismo, ya no es racismo. Está fundada en la cuestión económica. Como, es decir, ya la clase media boliviana comienza a parecerse a las otras clases medias en ese sentido, pero lo interesante de la clase media boliviana es que está... incorporando elementos que antes despreciaba. Esto es muy importante, María. No sé cuánto, porque mira, por ejemplo, primero que nos estamos haciendo la gran ilusión, es decir... No es una perfección, hábitos, pero es un camino hacia... Si asume esos hábitos, resulta que no está... O sea, sigue necesitando ningunear al que viene debajo, o al que viene detrás, o a la que viene detrás, primera cosa. Segunda cosa... Menos explícitamente que antes. La verdad es que en estos 20 años de política me han invitado una vez a un matrimonio. No me sorprende, ¿no? O sea, una vez una querida... Es un riesgo invitarte a un matrimonio, María, no negarás. Claro, puedo ser nada de mal agüero. Pero, por ejemplo, los matrimonios en este nuestro pueblito siguen saliendo en la prensa. Sí, correcto. ¿No? Sacan matrimonios, incluso Página 7, El Deber, ni qué decir, es decir, las páginas sociales siguen funcionando. Hay una página que se llama Los Principales, sí, María. Sí, pero la página... Un ratito. Los Principales era impensable en un periódico como Página 7 hace 20 años, y Los Principales es un elemento fundamental. Por supuesto, pero su lugar dentro de sí mismos, no están comprando un lugar que se parezca a la página del Ficho. Ya no tienes la página del Ficho como elemento referencial, ¿te das cuenta? Pero no me has dejado terminar. Entonces, cuando vas viendo los matrimonios, uh-huh. Los únicos matrimonios que son documentados por eso, o van, a que sí. Se lo sacan la foto y tal, son los de toda la vida, uh-huh. Entre blanquitos. Ahí tú tienes una lectura equivocada. Principales es una demostración de que ya hay otra lógica. BRTP, María, BRTP. Es el único... canal. Pero eso es. Y esa fue la genialidad de Carlos. Pero Carencio, pues, no por supuesto, pero por que supuesto dijo, que sí. Voy a fundar mi teoría de comunicación y mi por su, pero exacto. Eso es una respuesta histórica de transformación social. Me encanta que hayas sacado la televisión. La televisión boliviana, en general, que es mala, mediocre, facilista, copiona. Uh-huh. Pues, pero por supuesto. Es un producto de la clase media. Es un producto de la clase media. Y es un producto supuestamente para consumo de la clase media. Todas las taras están ahí. Tú eres un producto de la clase media, María, por favor. Tú eres un producto de la clase media, déjate de decir cosas. Sí, la clase media genera todo, genera mediocridad y genera también contracultura y genera respuestas duras y genera adscripción a procesos de cambio. Jamás, porque no es... Tú eres contracultura. La clase media no es suicida. Ninguna clase es suicida, la clase popular es suicida. Ninguna clase es suicida. ¿Suicida cuando sale contratando? No, porque transforma. A un costo muy alto. Por cierto. ¿Es suicida cuando bloquea un camino? Nunca es suicida. Lo hace para transformar y cambiar. Para transformar. El suicida es aquel que quiere morir para siempre. Por supuesto, pero eso está fuera de discusión, pero María. Esos valores están por eso. Un ratito. Esos vuelvo sobre la anterior pregunta. Convierte. ¿Tú quieres seguir siendo en el Alto un migrante para salir a manifestarte contra los tanques y que tu hijo se manifieste mañana contra los tanques? ¿O quieres que tu hijo tenga posibilidades académicas de transformación y de mejoramiento económico? Es decir, pareciera que lo que tenemos que hacer es congelar a los sectores populares y negarles la posibilidad de un cambio y, y un salto cualitativo. Los sectores populares tienen sus aspiraciones y no las han dejado. ¿Cuáles son esas aspiraciones? Gas para los bolivianos. No, en lo individual, María, en lo individual, por favor, no hagamos demagogia. No, esas son, por favor, estás generando ideas de reivindicación. ¿Por qué quiere gas domiciliario? Porque quiere, pues, por supuesto, exactamente. ¿Y qué significa eso? Pero ese sector ha entendido que es un hecho colectivo. Pensá que tú, que existe el barrio, y no por idealizar a los sectores populares, pero existe la... Pero eso está fuera de debate. Solo hay federación de juntas vecinales, como no la hay en La Paz, porque no me digan que la hay. No la hay, pues. En el Alto. Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la constitución de esa federación de juntas vecinales? La periferia. Pero, a ver, la periferia. Es obvio. Pero lo que yo te estoy haciendo es la pregunta individual, no la pregunta colectiva. Estoy totalmente de acuerdo. Esa persona... Perdóname un segundo, terminaré en el concepto para que no hayan dudas. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que acabas de decir. Cuando me has planteado con gran espacio de golpe de efecto, que quieren que nacionalicen. Por supuesto, las reivindicaciones fundamentales de cambio de este país las hace la base de la sociedad y los sectores populares. Yo te estaba preguntando en lo individual, no en la reivindicación colectiva, en lo individual. ¿Qué quiere una persona alteña que ha venido del área rural? Que su hijo y su hija tengan una situación social diferente y eso inevitablemente los va a llevar a la clase media, María. Carlos, lo que estás tú diciendo es, solo es posible ser de clase media. No, si no, por favor, no. Déjame terminar ahora. Absolutamente, y solo es posible aspirar a ser esa, entre comillas, mierda. Creo que no. Creo que los sectores populares, y sin idealizarlos en absoluto, tienen que estás idealizando una noción de felicidad muy propia y muy diferente. ¿Y cuál tienen sí sería? Tienen una noción de colectividad muy propia y muy diferente. ¿Y cuál sería esa? Tienen una noción de familia muy propia y muy diferente. Muy diferente. Es decir, perdóname, una noción de familia muy diferente. El machismo y la violencia es diferente en la sociedad alta que en la baja. Es igual. Esta sociedad es tan machista y tan brutal como cualquier otra. En la clase alta, el machismo se maquilla con make-up. No, por supuesto, pero es tan brutal en la clase alta como en la clase baja. Se dirime públicamente. Pero eso no quita que sea brutal. Pero es muy diferente dirimir algo públicamente. A ver, un ratito. ¿Qué? Ponerle make-up. O sea, ¿convierte en mérito el que la brutalidad sea pública y convierte en demérito que sea privada? La brutalidad es brutal público o en privado. No, supongo que estás reivindicando que eliminemos la violencia en todos sus ámbitos. Sí, no me cuentes que porque es pública es mejor. Ninguna violencia es buena, pues, a María, por Dios. Ninguna violencia es buena. Invítame un café. Si yo soy capaz, ¿puedo pedir un cafecito? Pero, Carlos, si yo soy capaz de llorar en público, de sacarme un certificado formal. Sin duda. Por supuesto, ese es un camino hacia la transformación. Moviendo el tema. Sin duda. Si yo me pongo el make-up y disimulo. De acuerdo. Por el control social. De acuerdo, María. Lo que estoy haciendo. De acuerdo. Es hacerme fatalmente cómplice de lo que estoy sufriendo. No, pero vamos por orden. Tú estabas... Y no estoy diciendo que el golpe es menor o que la... Ok, bueno, me alegra saberlo. Ahora, en cuanto a familia, la familia en los sectores populares, incluso por cuestiones de sobrevivencia, es altamente extendida. Altamente extendida. También lo es en la clase media. También lo es en la clase media, María. Discúlpame, si hay algo que caracteriza a la clase media boliviana, es eso. El compadrazgo es una lógica de los sectores populares. Los sectores populares en este país saben que están excluidos, están fuera de... No, cada vez menos. De los horizontes. Es cada vez menos. Hay un cambio importante en esa dirección, María. No, es que creo, no reconocer que en los últimos 40 años este país ha cambiado en ese sentido es no ser justo. Un ratito, no estoy diciendo que no reconozco. Estoy hablando de la nueva clase media, qué le pasa, y también del hecho de que en este país no podemos decir que lo único que hay, que los únicos valores a los cuales te vas a adscribir, que la única posibilidad y que el del sector popular, su gran aspiración es ser parte de la clase media. No estoy de acuerdo. Ok, ¿cuál es su gran aspiración? Pero que no me cuentes con la nacionalización, porque está muy bonito para decir. ¿Cuál es la gran aspiración individual? Por supuesto que sí, María, pero eso es decir, ya, no está, estamos hablando del individuo. Pero por supuesto que a mí también me parece bien. Pero a ver, ¿cuál es la aspiración si no es clase media? Porque yo no estoy, por favor, lo último que quisiera yo es reivindicar la mediocridad de la clase media que existe. Por supuesto, tú tienes razón. El consumismo brutal que... No, yo te dije en un momento dado de la conversación que suscribía plenamente algunas definiciones que tú hiciste. Pero la contrapregunta es muy bien. Si tú no aspiras a la clase media, aspiras a algo. Lo que tú no me puedes decir es que la pobreza es algo a lo que uno aspire. Desde la pobreza tú no puedes aspirar a la pobreza. Pues, ¿cuál es tu aspiración individual? También, Carlos, discúlpame, y eso lo ves en un existencialismo muy interesante. Disfrutaremos hoy porque mañana no sabemos. Que sí, marca sí, a los sectores populares es verdad. En la sociedad boliviana. Esa capacidad de festejar, yo personalmente, la he recibido como algo que se ha producido en ese otro lugar. Y que me cae a mí. Es una capacidad de generar un calor humano, de generar una alegría, de generar un... Además, hay una cosa también muy interesante en los sectores populares, es el saber hacer. Por ejemplo, si tienen una casa de dos cuartos... Gracias. Yo también quiero... ¿Cafecito? El cafecito. Un mate. Resulta que esa casa la hicieron. Uh-huh. Si tienen una casa, la hicieron. Saben mezclar el cemento, saben manejar la plomada, sí, es saben verdad. Hacer el adobe, coincido. Y saben escarbar absolutamente la de acuerdo. Entonces, ese vínculo con el trabajo manual soberano, que es el construir, el sembrar, el cosechar, el vender, el saber sobrevivir, porque la habilidad de sobrevivir en la sociedad boliviana es espectacular. Muy dura, y es espectacular. Sí, de acuerdo. Yo hallo que ahí hay un potencial cognitivo, hay un potencial político, y hay algo que molda al ser humano, porque el hacer te transforma. Pero si resulta que mi comida me la pone en la mesa una señora de quien no sé qué quiere, no sé qué hace, no sé qué piensa, y que además está privada de todo lo que yo tengo, eso me deshumaniza. Eso me convierte en un ser humano bastante despreciable. No tengo sino que aplaudir. Lo que acabas de decir, lo que acabas de decir es extraordinario como definición de los elementos de preservación y de celebración que tenemos que hacer de la sociedad boliviana. Totalmente de acuerdo. Ahora, pregunta. El punto de fondo, ¿sabes cuál es? Que si te pones del otro lado del escritorio, es decir, aceptas que la clase media es una realidad dramática, dramática en el sentido de que pareciera el único camino, y tú me dices, y coincido contigo, ¿por qué los valores de la clase media tienen que ser los que nosotros aspiremos si estamos en el sector popular? Bien. Digo, no hay que aspirar a ello. ¿Cómo logras romper ese esquema? ¿Cómo logras que esos valores que tú acabas de definir te permitan mejorar desde el punto de vista material, lo cual es natural? Porque yo no quiero dejar de decir algo que es básico. La filosofía que tú has planteado tiene que ir en connivencia con quiero vivir en mejores condiciones, quiero tener agua, quiero tener luz, quiero tener gas, quiero tener universidad, quiero vestirme de una manera digna. ¿Cómo es esa manera digna? No es vestirse como un chiquito jailón. Pero eso, ¿cómo lo transformas? El salto cualitativo. Porque yo lo que creo es que alguien que viene del área rural quiere mejorar sus condiciones de vida en ciertas cosas. ¿Cómo mantienes los valores que tú planteas y vas y saltas hacia el otro lado? Porque en tu lógica siempre estás, y eso es fácil, esto está mal. De acuerdo. No, la clase media es una vaina. Oye, de acuerdo. No. Es fácil. Además, yo pago una factura altísima, Carlos. Cada vez menos. No, María. Cada vez menos. No tiene cada vez menos. Porque estamos, ya he empezado a escuchar alguna publicidad. Incluso he escuchado publicidad de bancos en esta radio, María. Es un espacio comprado. Pero tú sabes que no hay otro remedio. Has tenido que aceptar ciertas cosas. Es decir, ¿hay o no hay publicidad de bancos aquí? Todos los compañeros y todas las compañeras pagan la factura porque la loca mañana está ahí y entonces aquí está el demonio. Aquí no me vengas con que esta sociedad es tan bonita, ha cambiado tanto, porque... El demonio tiene una radio. Hace 20 años no la tenía. Sí, pero no ha sido pues un regalo. Pues, nadie dice que sea un regalo, pero eso ha sido posible en una sociedad que está permeando ciertas cosas. Eso hubiera sido socialmente posible si yo hubiera podido ir como colectivo, adscribirme al proceso de democratización del acceso a radios con una propuesta radial y el gobierno... De acuerdo, de acuerdo, estoy de acuerdo. O me hubiera licitado una señal en la ATT. Yo estoy excluida, porque esta radio está bajo una lógica comercial. Si no hubiéramos juntado el dinero, no tendríamos la radio. Punto. Por lo tanto, no hay una lógica de acceso democrático. Y no nos la quitan porque hay un sustento todavía legal detrás. Bueno, gracias por el ultimátum o por el preaviso. No, en absoluto, pero el riesgo existe. Yo no soy quien para decir cómo preservan los sectores. Eso es pues el punto. Sí, no es el punto. El punto es... Es que criticar es... La clase media tiene unas características y la clase media se esfuerza mucho por que cumplas esas características y triture. Si la clase media, si el ingeniero... que sale, que pertenece a la clase media, pudiera reconocer que el albañil tiene un saber. Yo creo que empieza a reconocerlo. Si pudiera reconocer que el albañil tiene un saber muy interesante, muy soberano, resulta que tendría que mirarlo en horizontalidad, primera sí, cosa. Es no, correcto. Ay, mi maestro es bien inteligente. No es abogado. Entiendo lo que dices. Sí, entiendo lo que dices. Ay, mi jardinero sí, es de bueno. Sí, trabajan, no, que es una maravilla. Puta, qué trabajadores que son. No, sí, es verdad. Estamos hablando de una horizontalidad sí, que no existe. De acuerdo. Todavía. Que pero no existe. Pero acá que no existe. A ver. El proceso de salto cualitativo individual de sector popular con bajos ingresos a ingresos mayores que te permiten una nueva lógica y un nuevo horizonte, lo que tú estás diciendo es, yo no quiero que eso se transforme en la clase media y su mediocridad. No estoy diciendo eso, yo estoy diciendo, los sectores populares, en general, sí, probablemente se sienten bastante condenados a lo que están. Probablemente. En Bolivia menos que hace 20 años. Tal vez menos que hace, se sienten bastante condenados. Así que aquí vamos a ser felices. Vamos a celebrar. Entiendo lo que dices. Vamos a hacer padrinazgo, vamos a construirnos nuestra casa, porque no nos vamos a sentar a ver que alguien nos dé casa. Vamos a ocupar un lote. Pero eso transforma sus propias aspiraciones. Una vez que han hecho eso que tú dices, porque es verdad, no se quedan ni tienen por qué quedarse, inevitablemente vas transformando generación tras generación las aspiraciones. ¿Y el gran riesgo cuál es, María? Que los patrones generales que tú acabas de describir muy bien, los medios de comunicación no son otra cosa que la reproducción de los patrones de la clase media, no están cambiando. Y por lo tanto, inevitablemente conduces al patio de comidas más popular de la Ciudad del Alto, que creo que nunca he ido, pero que me dicen que es un patio de comidas con temperatura de 35 grados y que tiene lo equivalente a un patio de comidas en Miami o en Lima o en Santiago. Ese es el concepto. O el multicine, pero ese, digamos. Ese es, pues, y los salteños se sienten hacer, muy orgullosos de ello. Ese es el hacer, no, los salteños. Ese es el hacer, bueno, de la clase salteños media. Estandarización, por cierto. Exclusión. No, lo de la exclusión no tanto. Es una exclusión porque si tú solo puedes acceder a un círculo a partir de la compra de ese espacio, entonces hay un criterio de exclusión. A ver, vamos a poner el elemento cultural diferenciador en el que hay también exclusión y muy dura en términos económicos. Gran Poder o Carnaval de Oruro. El Gran Poder es una estructura social espectacularmente importante para entender cómo funcionan los estratos sociales en otra lógica que no es occidental, tan excluyente y tan dura como la otra, pero en una dirección que culturalmente tiene un apaño. Tú ves lo que tú acabas de decir. No es lo mismo la celebración en el sentido de nos vamos a morir mañana, es decir, la vida es corta, no sabes lo que te va a pasar porque es tan frágil. En el Gran Poder eso no ocurre. Quien lleva a la virgencita y son los prestes, ¿cuánto les ha costado llevar a esa virgen? No, pero de acuerdo, yo, Carlos, es decir, yo he notado cierto tonito que me sorprende que tú lo reproduzcas, cierto tonito en algunos sectores últimamente. No, ahí están, pues, esos son, mira, son la misma macana. No, a ver. Perdón. Aquí está grave, escucha. No he planteado eso, no. Eso es una tergiversación de lo que yo he dicho. Que no nos acusen de explotadores a los clase medieros, porque cuando una chola tiene una empleada es peor. Que no nos acusen de conservadores, que no nos acusen de tal, de cual, porque ellos son peores o son iguales. No, a ver. Entonces, a ver un ratito. Por ahí estás buscando un perdón. En absoluto. Estoy. Claro, no, pero para nada. Claro. No, pero ahí está. Déjame explicar. Lo que yo te estoy diciendo es que la lectura sobre los estratos sociales y sobre la idea de clase media que tú estás describiendo no es correcta, porque hoy día en Bolivia tenemos un tipo de expansión de clase media que tiene otras características culturales. Habíamos hablado al principio, bueno, déjame terminar con esto simplemente. Habíamos hablado al principio, no es verdad, de que el escenario de la clase media es un hecho. Yo no estoy diciendo que el gran poder sea peor o mejor. Te estoy diciendo que el gran poder expresa también un tipo de estructura estamentada que tiene su propia lógica de clase. A eso voy. No estoy satanizando para nada. Es muy obvio y muy claro. No, es que es muy obvio. Es que estamos planteando valores. Tú me estabas diciendo la celebración. Depende quién. Depende cómo. Es decir, la idea de la fiesta ya no tiene el mismo sentido que tenía antes. De felicidad, que no es imposible, que está ahí y que es cuestión de disfrutarlo. Ah, sin duda. ¿No? Sin duda. Entonces, pero también disfruta la clase alta. También celebra la clase alta. Eso es muy propio de los sectores populares, pero muy propio. Ahora, no, perdón. La idea de celebración, no, por favor, el ser humano celebra por definición, pues. Bueno, claro, la fiesta es una parte esencial de lo humano. Tampoco me hagas literatura con que los únicos que celebran la vida son los sectores populares, ¿no es verdad? No, te estoy diciendo. Yo lo he puesto muy bien en contexto y no vale la pena definir. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso del gran poder? Que igual es interesante. Es obvio que hay una estratificación de clase. No hay de clase. Ni mejor ni peor que la otra. Hay una estratificación de clase brutal. Así es. Y punto. Pero es una lógica que necesita la masa, porque ahí adquiere su fuerza, sin duda. Y eso está siendo disciplinado, así sí, así no, de esta manera sí, de esta manera no, con cuotas, con esto, con aquello, que incluso resulta rentable ser preste. Pero magníficamente rentable. O sea, es rentable ser preste. Pero necesitas tener un capital muy importante, no cualquiera puede ser preste. Ya. Ahora, de todas maneras, yo no sé si esto desaparecerá o no, o cómo evolucionará. De todas maneras, el gran poder logra una mezcla entre contemporaneidad y culturas ancestrales muy amalgamada y muy estéticamente potente. Pero por supuesto, bellísima, sin duda. Muy interesante. Y yo lo celebro, sin duda. ¿Es en ese sentido el gran poder una expresión de la clase media? No. A ver. No lo es. A ver. No lo es. ¿De qué clase media? Es que tu visión es clase media occidentalizada. Eso ya no existe más en Bolivia, María. Vayamos a ver a los bordadores. Vayamos a ver a las bordadoras. Es que... Vayamos a la Los Andes. María. Vayamos a la Collasuyo. Acabo de encontrar el quid de la cuestión. Acabo de encontrar el punto que hace diferente nuestro análisis. Cuando tú hablas de clase media, estás mirando a la Bolivia que tuvo históricamente en la exclusión una mirada occidental, europeizada, norteamericanizada. Hoy día la clase media boliviana, tú acabas de utilizar una palabra, es potente en otro sentido. El gran poder expresa una clase media y una clase alta distinta de la visión tradicional y convencional de clases medias. Es decir, la cultura boliviana originaria, mestiza, colonial, ha entrado con fuerza y es reconocida como un elemento dinámico de esta sociedad y, algo muy importante, legítimo de esta gracias sociedad. Gracias a los sectores populares. Pero, no hay tema. Si la clase media, que por eso digo, el gran poder no es producto de la clase media, en el sentido de que esa clase media y clase media alta, chola, que gestiona el gran poder, en su hábitus cotidiano, se va a comer al patio de comidas, se va a comprar al supermaxi. Busca la estandarización precisamente a modelo de la clase media blanca, blancoide remota, porque yo sí ratifico lo de blancoide. Entonces, no, no es que no blancoide, o eres blanco, o estás embarazado o no estás embarazado, ¿no? ¿Qué es eso de blanco? O blanco, o negro. Te quieres agarrar cualquier cosa, pero mira. No, que no hagas una frase por hacerlo. O sea, tú has aceptado que los hábitos de consumo, que las. Sí, totalmente. Por ejemplo, totalmente. Comunicacionalmente, el único medio que se. Que rompe el esquema. Es RTP, sí, de acuerdo. Gracias a su fundador. Por cierto. Y apenas lo está manteniendo el barquito en esa línea, apenas. Sí. O sea, sin nuevas ideas. Entiendo. Con la sí, hay una. Que tenía. Hay una cierta debilidad ahí. Pues, muy bien. Es decir, van a consumir el carnaval de Oruro, van a consumir, que es producto de los mineros y del imaginario minero, no hay dónde perderse. Es de tradición cristiano-minera. Es decir, hay eso. El carnaval es producto colonial también, María. Es producto colonial, pues. Pero yo no estoy diciendo que no hay producto colonial. Lo que estoy diciendo es que es producto de una de un sector de clase al que luego que logra arrastrar a otros sectores de clase, pero lleva, digamos, por decir la vanguardia. El minero, por eso se va a la Virgen del, del Socavón. El minero Bocamina no es pues un pequeño burgués, no es. No era. Te guste o no te no guste. Era. Y el cooperativista tiene una relación eso con la muerte pues... que te la dedico. Correcto, pero desde el punto de vista económico, ya tiene pero un tipo de acceso, de ya no es el asalariado, pero es que hay minero de Bocamina asalariado de Comibol, y hay minero de Bocamina cooperativista, hay minero de cooperativista explotado, y hay minero de cooperativista explotador, subcontratado por el, y hay un minero cooperativista explotador, ya. ¿Ok? Entonces hay, hay mucha variante ahí. ¿Cómo? El gran poder, no son un producto de clase media, otra cosa es lo mismo que nos pasa casi en todo. Que terminan siendo administrados en su beneficio por la clase media. Entonces, la clase media es una especie de glotona de los procesos que generan los sectores populares. Hay algo fundamental. La clase media se ha incorporado por la fuerza a una estructura cultural y a un imaginario distinto de la lógica occidental que fue su patrón cultural dominante hasta hace muchos años. Y ese es un factor importante. Pero a ver, Carlos, yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es... el imaginario, la fabricación de ese relato, sí, es de origen popular. Es de origen popular. Sí, luego, la sí. clase media tiene la capacidad de apropiarse. Lo cual es lógico, lo cual es parte de cualquier estructura social, por supuesto que sí, bueno, sin duda. Pues eso, no produce en sí misma como sí misma. No produce. Produce, pues. La clase media genera producción cultural. No es cierto. No es cierto. La producción cultural boliviana es, pues, raquítica, Carlos. La clase media no ha producido industrias culturales en serio. No las hay. No estoy de acuerdo. La clase media no ha producido una narrativa de la literatura que te mueras de gusto. ¡No! Es todo muy chiquito. No. Eso es una descalificación inaceptable. Yo no voy a discutir que en términos generales representa mediocridad, pero sería absurdo de... A ver, hay creación... en plástica, creación en cine, pero, creación en arquitectura. ¿Qué nos está pasando? Pero es que es obvio, algo nos está pasando. A ver, los dueños del pincel y los dueños de la cámara y los dueños de la imprenta, algo nos está pasando en Bolivia. ¿En qué sentido? Primero que producen contenidos que no los irradian y los producen para los sectores populares. Consumen de los sectores populares, pero producen contenidos... Que se quedan enclaustrados en pequeños grupos y en pequeñas élites. Y no me negarás que eso es así. Sea inclusive y gravemente en el cine. Porque si hay algo que caracteriza al cine es que es un producto de consumo masivo. Sí. Sin embargo, esta clase media que consume masivamente el cine Hollywood... Clase media y sectores populares que consumen el cine de Hollywood, por favor, no solamente la clase media. Colonialismo cinematográfico, así nomás. Que no se ha roto. Bueno, sin embargo, el producto que consume la clase media tiene vocación excluyente, lo tiene en el lenguaje, en la producción, en la distribución, en lo que tú quieras, y no asume responsabilidad por eso. Sí. Todavía viene el teatrero y se victimiza y se, sí, y se flagela de estoy de acuerdo. Shakespeare en los Andes, y dices, bueno, cariño, ¿qué quieres? Que te vayan a ver la obra, pues... Ahora, es legítimo que quieras hacer Shakespeare en los Andes, digamos, aceptemos que tú puedes hacerlo. Ahora, no llores, no, Shakespeare no es una tara, un ratito. Pero que tú tengas una raíz occidental cultural no es ninguna tara. Shakespeare no es una tara. Pero que tú hagas La Casa de Bernarda de Alba 10,000 veces Es... y La Sinfónica tenga su agenda... Ahora, que toques Beethoven no es ningún delito, María. Por favor. No es un delito. No es un delito. Porque no satanicemos el mundo occidental. Conténtate. Con los cuatro felices, no infelices. Los cuatro felices. Entonces, y luego te victimizas. Porque estás produciendo un... Ahí te doy razón. Que es para cuatro infelices. Ahí, no infelicites a la gente. No, te doy razón. Pero, primer criterio, el que tú tengas la posibilidad legítima de beber de una raíz occidental no está mal. que tú pretendas que esa lectura sofisticada, comillas, tenga repercusión popular, es absurdo. Tú tienes razón. Sí, no hemos logrado... ¿Es típico de la clase sí, media? Sí, sí, efectivo. Boliviana. Efectivo. Boliviana, chilena, argentina y francesa. No, porque la clase media argentina, si es que es producto de la clase media, yo en realidad me lo repensaría. Uh-huh. Las industrias culturales argentina, chilena, ecuatoriana, peruana, han producido productos culturales que le dan 10 vueltas. ¿Qué hace la diferencia? Al producto cultural boliviano. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace posible que llegues al sector popular? Amplias redes, industrias culturales, para comenzar, entender la cultura como una industria. ¿Qué quiere decir? Sí. Para todo el mundo, no para tu tío, tu primo. Sí, de acuerdo, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, estoy de acuerdo. Y no me reviero a la tuya. No. Sería un honor, pero es que no vas más allá del círculo. Entiendo lo que dices. ¿Cómo logras eso? Más allá del círculo de parentesco. Es vergonzosa la clase media en su producción cultural boliviana. Porque, claro, como no se alimenta ni alimenta, pues está ahí en una repetición. Mira tú, las galerías de arte están... precisamente en artes plásticas, está en un estancamiento inadmisible, Carlos, típico de la clase media. A ver, ¿cómo trabajas, para ir al tema de la plástica? La pintura de caballete, por natural, es restrictiva. La pintura de caballete, si tú lo que vas a hacer es una exposición de cuadros, está difícil que eso tenga una repercusión popular. Entonces, vas el salto a la instalación, ¿ok? El Museo Nacional de Arte, por ponerte un ejemplo, ha intentado en los últimos años el trabajar sobre el tema de la coca de manera mucho más dinámica. Pero hay un límite. ¿Dinámica en qué sentido? Cuando tú hablas de El Gran Poder, hubo una exposición sobre El Gran Poder, ¿no es verdad? ¿Cuál hubiera sido la lógica? La exposición. No, espera un ratito. ¿Cuál hubiera sido la lógica histórica? Cuadros coloniales sobre el Señor del Gran Poder. Se intentó una vinculación con, por ejemplo, el Señor del Gran Poder pintado en la parte de atrás de un autobús. Es decir, ¿cómo transformas eso en sector popular? No me interesa a mí ahorita discutir cómo lo transformas. Lo que estás diciendo... Claro, tú siempre das el hecho negativo, pero no me das la solución. Sí, el hecho negativo. Yo estoy señalando un ejemplo, sí, para poner en evidencia una de las taras más graves de la clase media boliviana. Pero tú que vas a tantas presentaciones... No voy a muchas. Tú que vas a las exposiciones de arte, son cuatro gentes. Y además, por decir... salvo casos absolutamente excepcionales, vas a una inauguración del ciclo del cine europeo y es blanco, uniforme. Y es insoportable, porque hay evidentemente un encierro de clase. Hay un encierro de grupo, Carlos. Y estamos hablando del producto. ¿Cómo llevarías, cómo llevarías el cine europeo a sectores populares? No, es que fácil es decir, solamente es blanco. Favor, ¿cómo lo llevas? Bicicletas, por llamar una película así, bonita, resulta ser absolutamente, digamos, de vocación popular. Nace para los sectores populares y desde los sectores populares muchas corrientes del cine. Hay otras corrientes del cine. Lo que importa no es de dónde nace la corriente, sino cómo eres capaz de transmitir eso a sectores populares. Para mí el problema no está en cómo transmito yo, cómo les enseño quién. No, transmito, no, momentito, no, transmito y enseño, no, pero si no, no haces otra cosa que hablar. Yo lo único que he hecho es dar apostillas a lo que tú decías. Mira, déjame mi término. Dale. La pregunta no es, ¿cómo democratizo? ¿Cómo llevo el premio Alfaguara? Es que está todo mal. El problema no es llevar el premio Alfaguara. Es que no hay que hacer el premio Alfaguara, es lo que tú dices. Bueno, para comenzar, el premio de novela no debería ser de una transición. Hablaremos de los premios Avaroa. Hablaremos de los premios Avaroa que se han dado ayer. Después. No, es que eso... hablar sobre eso. Pues es que pero es que es un... Del Pablo. Pero esa medida facilona está un poquito mejor orientada, ¿o no? Mira, para mí, si hablamos del premio Alfaguara, o sea... Es que te pones en... Pero anda a los premios Avaroa, que son los que son populares. Son propiedad de una transnacional. Sí, señor. Con un jurado que no se ha renovado. La señora Fombacano era mi profesora de literatura en el colegio. Persona muy respetable, por cierto. Porque aquí vivimos en un pueblucho, donde el confesor va a ser tu confesor desde que te bautices hasta que te va a mandar a la tumba. Es que esa lógica de pequeño pueblucho, de pequeño círculo, donde yo tengo que conocer a tu tía, tu prima, tu hermana. No, está bien, totalmente de acuerdo, no pues, es obvio. Segundo, de acuerdo. Segundo, esos premios deben ser difundidos en los colegios y deben ser premios colegiales. deben ser premios colegiales, deben ser premios masivos y además deben ser premios significativos, porque 10,000 bolivianos es un insulto a la literatura. Que 100,000 dólares reciba el Chavo Salvatierra y 10,000 bolivianos reciba el no sé, el premiado de la literatura infantil, me parece un insulto. Lo mismo que en el caso de los premios Eduardo Abaroa. Creo que son ahora 10,000 bolivianos, antes eran 30,000. Lo que pasa es que han hecho muchos, entonces se ha diluido la plata, se ha diluido la plata. Entonces, a mí me parece que no es cuestión de repartir premios. Yo entiendo muy bien la lógica pragmática de Pablo Grox. Digamos, de alguna manera, silenciar, cooptar, lograr simpatía, lograr espíritu de equipo en un círculo de artistas muy grande que empiecen en la plástica y terminen en la danza, y decir que, pero aquí no hay un concepto sobre papel del Estado en la cultura. No hay. No, por supuesto que no. ¿Quién es Pablo Grox? Un hijito de la clase media. A ver, el concepto, a mí no me importa de dónde viene Pablo Grux, sino lo que hace Pablo Grux. Mira, o sea, no me interesa el juicio sobre Pablo Grux en términos de origen de clase, María. A mí me interesa. Por ejemplo, vayamos al caso de Elvira Espejo. Sí. Elvira Espejo. A la que ha zarandeado en una barricada, la ha zarandeado duramente, por cierto. Elvira Espejo ha hecho la mejor exposición de textiles posible de hacer en este país. Número de páginas de comentario, de invitación, de relevancia, de subrayar de esa exposición, no digo de su nombramiento, no, de la exposición que ella, donde ibas a alfabetizarte. Cero. Cero. Lo que importa es cuál fue la repercusión de público. ¿Cuál fue la repercusión de público? Esta señora sabía lo que estaba haciendo. Por cierto, obviamente. Todo el concepto venía de un proceso de trabajo que tiene 10 o 20 años atrás. Entonces, hay algo ahí que está fallando. Y bueno, esa exposición definitivamente venía... ¿Cómo fue de público? No sé, ya ni sé. Pero es que ese es un tema clave. Ya no sé, pero es que... Ese es un tema clave. Que los museos son propiedad de estos señoritos. Seguimos. No, están más abiertos. María, están más abiertos, por Dios. En la Bolivia de los señoritos, si hablamos de cultura, estamos en la Bolivia de los señoritos. Señoritos mezquinos, egoístas, bastante ignorantes, por otro lado. Bueno, eso ya es inevitable. No, entonces, pero que necesitan detentar la propiedad sobre el derecho a calificar, a dar o quitar plataforma. Los procesos de legitimación que instala la clase media son procesos tiránicos. ¿En qué sentido? En varios sentidos, o sea, los procesos de legitimación de lo que se hace, de lo que se aplaude, de lo que se reconoce, ahí está. El museo como una estructura, de la que tú te apropias o no, no depende específicamente de que es un espacio físico determinado, sino de cómo lo administras, ¿correcto? ¿Cómo haces para que el museo como estructura física se convierta en algo popular? Voy a ponerte el ejemplo, la Noche de los Museos. ¿A ti te parece que la Noche de los Museos es un mal asunto? ¿Es una mediocridad de la clase media? Rebalsa, está bien. Rebalsa, pero rebalsa. Eso quiere decir que hay un salto cualitativo. Hay un esfuerzo. ¿Cómo va a ser la Noche de los Museos un salto cualitativo? Ah, ¿no es un salto cualitativo? La Noche de los Museos no es un salto cualitativo. ¿Qué cosa es entonces? La Noche de los Museos es, primero, una agenda copiada. ¿Pero qué más da? Porque, o sea, resulta aquí que cuando haces una cosa bien, está copiada. Cuando haces una cosa mal, está copiada. Está muy bien hecha, pero es una copia. ¿Y qué de malo tiene copiar bien copiado? Que no producen ideas. Que no producen ideas. Pero si esa idea funciona, ¿por qué la cambiarías? Una noche de museos, un día al año, es una anécdota. Es una anécdota. No, no es una anécdota porque genera la posibilidad de que por primera vez gente que en su vida fue a un museo descubra lo que eso significa. Es una anécdota. Carlos, una noche en un año es una anécdota. Si yo agarro y no leo, puedes hacer 365 noches de los museos. No pretenderás hacer 365 noches de los museos. 365 días del año me tengo que preguntar qué hago con esta estructura. ¿Y a quién se la debo? ¿Y qué meto y qué no meto y cuál es el concepto? Pero ese es otro tema. De todas maneras, por ejemplo, por decir la Casa de la Moneda, es un lugar hiper apropiado por el conjunto de la sociedad boliviana, es muy visitada, su turismo interno es mayor que el externo. Magnífico. Y son, o sea, gente con vocación de que alguien le cuente algo, y bueno, Otra cosa es cómo salen. Lo interesante es cómo entran, ¿no? Entonces, pero Carlos, volviendo a la clase media y su producción cultural, ¿tú la aplaudirías? A ver, la clase media genera lo que puede generar. No le pidas a la clase media que te transforme la sociedad, porque la vocación de la clase media en el planeta es ser conservadora. En eso coincido plenamente contigo. De la clase media, sin embargo, han salido intelectuales, núcleos de pensamiento. Por ponerte un ejemplo, Gesta Bárbara en los años 20, no te estoy hablando de la Gesta Bárbara última, que plantearon cambios, que plantearon transformaciones, que establecieron pensamiento. La clase media ha generado ideas que luego han hecho que sus propios protagonistas las rechacen, como es lógico. Sí, en cuanto tú haces asunción de que lo que estás representando es una sociedad conservadora, sales de ella. Es tu caso, es el caso de otros intelectuales. Es un beneficio para una sociedad el ensanchamiento de la clase media. No es un beneficio, es un hecho. No, y tú no me estás dando... No, pregunto, no, porque Dilma Rousseff, Evo Morales, por ejemplo, supuestamente de vocación socialista, dicen, estamos ensanchando la clase media, sí, y ese es un mérito político salvo, importante, claro, para la sociedad. Yo me pregunto... Salvo que tú me digas, ¿cómo estableces una respuesta alternativa al cambio material de tu aspiración desde la pobreza en otra estructura? Porque el otro es muy fácil de plantear. La vocación real que deberían tener gobiernos socialistas, solamente por llamarse socialistas, uh-huh, es la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares definidos, reconocidos y autoafirmados. Es que dejan de ser. Populares. No, no, Carlos, no. María, en el momento en que tú tienes una mejora material, dejas de ser cuestionador y dejas de ser contestatario. Carlos, por definición de ser humano. Pero es obvio. Lo que justamente está sucediendo en Bolivia es que tú tienes sectores populares, uh-huh, deprimidos, jodidos. Sí. Que no tienen ninguna aspiración de mejora de su calidad de vida. ¿Por qué no? Le estás negando la aspiración. Déjame terminar. Porque no hay empleo, porque no hay estructura productiva, porque hay sexismo en la distribución. Que tienen aspiración no cumplida. Un ratito. Has dicho que no tienen ninguna aspiración. Un ratito. Porque hay baja calidad educativa. Es cierto. Porque hay baja calidad de salud. Porque hay baja calidad de transporte. Pero la aspiración existe, María. Es igual neoliberal. La aspiración existe. Estoy de acuerdo. Va, por fin estamos de acuerdo en algo. Bueno, en dos cosas estamos de acuerdo. Hay un gran sector. Que tiene aspiraciones, favor, que no puede cubrir. Favor, no, brevísimo. Hay un amplio sector. Por una vez alguien te hace, alguien te quita la palabra. No, tú has dicho no tiene aspiración. Tiene aspiración no cumplida. No tiene aspiración. Has dicho, no tiene posibilidad. No tiene posibilidad. Ah, ahora sí, ahora estamos de acuerdo. Hay unos sectores populares importantes, significativos, que son los hacedores de muchas cosas fundamentales para este proceso, sí, que no tienen acceso al beneficio, sí, de lo que este proceso, de acuerdo, significa. Sin embargo, se ensancha una clase media, burócratas, tecnócratas, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera, comerciantes. No solamente. Comerciantes que sí ensanchan la clase media. Sí, y entonces ese ensanchamiento de la clase media justifica la exclusión de los sectores hacedores de este proceso. Y eso a mí me da bronca. De acuerdo. Yo sí creo que es muy diferente un plan de vivienda a medida del semiproletariado informal. Uh-huh. Eso es un plan de vivienda. Pero crédito bancario cuando tienes un trabajo es una propaganda para la clase media, y es una posibilidad de que la clase media deje de ser inquilina y pase a ser propietaria. Es muy diferente que si yo hago un proyecto de vivienda para sectores populares. Es totalmente diferente. Si yo cuando estoy haciendo una reforma educativa digo, el niño, la niña que está estudiando en Achacachi, que está estudiando en la noche, que está estudiando en Copacabana, que está estudiando en una escuela en el Alto, tiene que tener los mejores y más formados profesores, hombres y mujeres. Tiene que tener en su colegio esto y esto y esto. Entonces estoy pensando en ese niño. Estoy pensando en esa niña. No estoy pensando en el niño o la niña que su madre o su padre la va a poner a un colegio de clase media porque ha accedido a algo más de dinero. Entonces, es muy diferente gobernar para los sectores populares que gobernar para ensanchar la clase media. En ese sentido, eso no es un proceso positivo para esta sociedad. A ver, lo que tú acabas de decir es absolutamente correcto. Y tu crítica a lo que el gobierno está haciendo creo que es correcta. Es decir, la orientación de la inversión social no está yendo donde tiene que ir. De acuerdo. Por un minuto, supongamos por un minuto, que el gobierno orienta en la línea y en la lógica correcta que tú planteas. ¿Eso qué significa? Que vas a tener salud, vas a tener educación, vas a tener acceso a servicios en la base de la sociedad, en los sectores populares, que automáticamente van a generar una mejora material de esos sectores populares. Vas a dar un salto cualitativo, cualitativo. Olvídate un momentito de la clase media en lo que esta representa. ¿A dónde vas en ese salto cualitativo si no llegas a la clase media? La pregunta que yo te hago es, muy bien, si Dilma Rousseff y Morales y Pérez y Gómez y Fernández dicen, ensancho la clase media, lo que te están diciendo es, estoy generando condiciones materiales mejores. Espera un ratito. Tú me dices, no, porque has hecho una descripción de la mediocridad, de los elementos restrictivos de la clase media. ¿Cuál es la opción para romper ese dogal? Lo que tú no puedes suponer es que dentro de los sectores populares no va a haber una movilidad. La movilidad social es inevitable. La movilidad social es suya y es inevitable. Es inevitable. Lo que tú, yo y cualquiera haga. Por lo tanto, en cuanto tú mejores las condiciones materiales de los sectores populares, el sector popular va a aspirar a entrar en una estructura diferente. Eso no es cierto, porque tú puedes ser una niña sana, con acceso a la salud, y ser hija de un albañil. Por supuesto. Si es que hay un proyecto que de hecho está pasando social y político que otorga esas posibilidades. En Bolivia eso no está pasando. Si tú eres está hija pasando de un albañil, no tienes salud de calidad, no tienes alimentación de calidad, no tienes vivienda de calidad, tu padre no tiene seguro, y si ha estado construyendo un edificio que va a ocupar la cholocracia en la zona sur. Eso me ha gustado. Eso de cholocracia me ha gustado. Y tu padre se cae y se muere. Al día siguiente tu vocación es trabajadora del hogar o puta. Sí. ¿Ya? ¿Por qué ese empleado de la clase media, ese trabajador de la clase media ascendente, no tiene seguro? ¿No tiene ley general del trabajo? Sí, efectivamente. No, y está pasando. O sea, no sé cuántos van los muertos albañiles en la zona sur. Pero lo que... No, que subcontratado, que es el contratista, que que vamos a pagar el uh-huh. funeral. 3 millones de dólares que genera ese edificio. Y van a pagar el funeral. ¿Qué pasa con la hija de ese albañil? Se va al caño. ¿Qué pasa con... Pero María, lo que tú estás haciendo es una descripción de la realidad de los sectores populares. No me estás dando la respuesta de ese ascenso. La respuesta es, si esa niña tendría ya seguro de salud universal, que no hay en Bolivia, educación pública de calidad. Que no la hay. Que no la hay, por supuesto que no la hay. Acceso a vivienda. Su madre, acceso a un trabajo que no sea sacar, no sé qué, cuatro cositas en la calle y sentarse. Entonces, esa niña, se muere su padre, pero puede continuar con el seguro de su padre en el colegio, puede terminar el colegio y, sin embargo, ser hija de un fabril. Pero, por supuesto, pero ella, ¿a qué va a aspirar? ¿Va a aspirar a ser albañil, el hijo o la hija? ¿O va a aspirar a ser ingeniero? ¿O va a aspirar a ser... Va a aspirar a sobrevivir. No, estamos hablando... ¿Va a aspirar en principio a sobrevivir? No, pues, en la lógica ideal tuya... Su pregunta cotidiana va a ser sobrevivir. En la lógica ideal tuya, en la lógica de que el Estado estuviera generando eso, el seguro, la posibilidad de un acceso a educación adecuada, etcétera, esa niña, si tuviera esas características que no tiene, pero si las tuviera, ¿cuál sería su salto subsiguiente? ¿Ser igual que su padre? No. Ahora bien... ¿Qué es lo que tenemos que construir aquí? ¿Que el albañil sea parte de la clase media? ¿La palabra clase media te sirve? ¿El albañil reconocido igual que un ingeniero? ¿Qué es lo que queremos construir? Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Qué es lo que queremos construir? Queremos construir un país... Que inevitablemente necesita una clase media. Los problemas estructurales de abajo. Porque lo que yo te estoy demostrando con el ejemplo del pero albañil... Pero nadie discute. Es que la clase media no resuelve nada. La clase media no resuelve nada. Por algo no es explotadora. No. Es mediocre. La clase media, si puede pagar 100 pesos menos, paga 100 pesos menos. Y si se puede... Cualquiera si puede pagar, si, perdóname María, cualquiera si puede pagar 100 pesos menos, paga 100 pesos menos. El más pobre, el mediano y el rico. No me cuentes la historia de que el sector popular quisiera pagar más. No, ni la clase media quiere pagar más, ni el sector popular quiere pagar más. Lo que tú estás... Pero la clase media, que supuestamente tiene las posibilidades, no lo hace. No lo hace, Carlos. Y la prueba del edificio que va a ocupar... Eso no es clase media. El que hace un edificio no es pues clase media, es clase alta. Carlos. Económicamente, alguien que puede construir un edificio está en la clase alta, no está en la clase media. El constructor del edificio. La clase media es un asalariado. El edificio no asegura al albañil. Pero el constructor del edificio no es clase media, María, es clase alta. El gobierno municipal de La Paz está manejado por una clase media que se autoafirma. Que no son los constructores. No me digas que un constructor es clase media. Maldita la cosa. El gobierno municipal no hace maldita la cosa. No, ese es otro tema. Ah, sí, pero es importante. Bueno, hace el Puma Qatari, que no está mal. En un sector de gobierno. El Ministerio de Trabajo, donde está también la clase media, no hace maldita la cosa por eso. Porque no es su hermano. Porque no es su hijo. Porque no es su padre. No es verdad. No es verdad. Desde el punto de vista de la legislación. María, desde el punto de vista de la legislación, se han producido transformaciones que hacen referencia específicamente a los intereses de la clase popular. No podemos negar eso. Es decir, hoy día tú, si eres un empleado, si eres un obrero, que tienes una dificultad con un patrón, tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y encontrar respuestas. Te lo dedico. Hazlo, pues. No, es que no. A ver, hazlo. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Ahí estás equivocado. Estás totalmente equivocado. No es verdad. Y esa es una de las cosas que más nos molesta. A ver, tú tienes razón en el tema de la burocracia. Tú tienes razón en el tema... El Ministerio de Trabajo prácticamente no existe. El neoliberalismo lo redujo a su mínima expresión y el masismo lo mantiene cómodamente ahí. No sé si lo mantiene a su mínima expresión. Solo que como un exdirigente de la COP, como ministro, que no tiene cara para mostrar, por lo menos aquí en La Loca Mañana. No, el Ministerio de Trabajo no está funcionando y la Ley General del Trabajo en este país está liberada. Bueno, y el sistema judicial tampoco funciona, desde luego, desde luego. Estoy de acuerdo, no voy a ser yo el que haga un elogio de eso, lo que te quiero decir... En un momento histórico donde hay un excedente económico importante que está en algunos sectores, pero eso no está mejorando la calidad de vida. Tú estás confundiendo la definición de clase media con clase alta. Tu problema es, ¿cómo vas a decir que un burócrata que recibe 3.500 bolivianos de salario es un explotador? Ese es un clase media. No es un clase media el que construye un edificio. Tu problema es la definición. No, pero el que va a ir a ocupar ese departamento de en 90 metros, sí, en correcto. 100 metros... Con es clase media. De tres guaguas. Pero él no ha construido el edificio, El constructor será pues el responsable de la caída del obrero, pero no el señor que va a ocupar el edificio. Pero hay una concatenación de hechos que lo está demostrando. No. Tu definición está muy restringida a clase media alta o clase alta. No, Carlos, porque la clase media, por ejemplo, en las franjas, o sea, tú dices, no es explotadora. La familia que contrata a una trabajadora del hogar que tiene como ingresos 3.500 bolivianos. Es explotador. Y paga 500 bolivianos a una trabajadora del hogar. ¿Por qué no tiene más? Pues no tiene la trabajadora del hogar y punto. Correcto. Lo que pasa es que existe una trabajadora del hogar. Porque no tiene otra opción. Correcto. Que aunque sea éxito, es siempre mejor. Pero son cosas entonces, distintas de lo que... A ver, pero pon el ejemplo correcto. Pero pon el ejemplo correcto. Esa clase media no está generando bienestar a su alrededor. Esa clase media está generando a su alrededor trabajo patronal mal pagado. Lo que tú no estás entendiendo, María, es que no existe una alternativa que tú me hayas podido explicar y que explica por qué hay clase media en todo el mundo con las características que tiene. Si tú eres parte del sector popular y has recibido los beneficios y tu propia acción lo ha permitido para ascender desde el punto de vista material, que tus aspiraciones sean distintas de la clase media. ¿Cómo construyes algo alternativo a la clase media en el momento en que se produce un salto cualitativo material? Este es el tema de debate. Cuando empieza. No, ese es el tema de debate. El tema de debate es la clase media. Pero obviamente. También resolverle la vida. Ese es el gran drama. Sí, a mí me interesa resolverle claro, la vida. Ese es el punto. Digo, pues como no has tenido responsabilidad sobre la sociedad, favor, es la fácil. No tengo. Sí, claro. No. Por eso estoy como... Responsabilidades. Mira, la crítica es una cosa, responsabilidad de la administración es otra. Nosotras hacemos mil cosas. Nadie discute eso. Hacemos, no solamente hablamos, hacemos. Yo sé. Ahora, Carlos, yo también he hecho. ¿Cuál es la idea? La idea es fijarte de forma obsesiva, o sea, fijarte, es decir, mirar y quedarte ahí. Sí. En los sectores populares. Esa es la única manera de que una sociedad, en cuanto sociedad, viva un proceso de cualificación de su calidad de vida. Yo personalmente creo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que a mí me interesa la comerciante de la economía informal endeudada, me interesa la mujer en situación de prostitución, Me interesa la trabajadora del hogar, me interesa la estudiante de un colegio nocturno, me interesa la estudiante de una universidad pública. Porque a partir de ellas puedo yo visualizar cuál es la situación de las mujeres en Bolivia y qué es lo que sería la vocación de transformación de la situación. Estás en lo correcto, estás en lo correcto, pero no tienes por qué. Ahora, como estamos discutiendo sobre la clase media, no estamos discutiendo sobre los sectores populares. Proyecto transformador. Si tú quieres transformar una sociedad, tienes que empezar. De acuerdo, de acuerdo. Y si no empiezas por la base, no vendas ese charque a nadie. De acuerdo, completamente de acuerdo. Ya, entonces, ensanchar la clase media resulta que no había sido lo más transformador. No, pero ¿sabes dónde? Hay un problema en tu tesis. Yo comparto tu punto de vista y me encantaría que fueras capaz de transmitir esa lógica de interpelación, esa lógica de oponerte a la masificación mediocre consumista, siempre y cuando fuera real que en el momento en que tú has dado el salto, no tú, sino las personas con las que has trabajado en la base de la sociedad, el salto va a continuar siendo siempre interpeladoras. Te digo, en términos de naturaleza humana, eso no ocurre. La clase media se amplía porque inevitablemente el ascenso material transforma tu mente y la vuelve conservadora. Esa es una lógica natural, no, natural sí, en no, sentido no, social. No, Carlos, porque ¿sabes qué? Es lo que pasa, que si tú, como sector popular, como sector masivo, como base de la sociedad, logras algo, logras algo, probablemente, no necesariamente, pierdes la conexión colectiva, porque es una gran base social, una gran masa que ha logrado algo. Y además, si tú empiezas a trabajar con la base social, ese logro no es a costa del de abajo. En el caso de la clase media, el logro es siempre a costa del de abajo. Por eso la clase media tiene la pulsión brutal de explotar al otro, a la otra que está por debajo. Entonces, si un logro es a costa del otro, yo ya sé que ese otro no tiene que estar en mi agenda jamás. Y así tenemos esta sociedad de mierda que tenemos, donde no me importa que alguien esté aprendiendo 3 idiomas en un colegio y su vecino o el que está por ahí en la periferia no está pudiendo acceder ni siquiera a lo básico en conocimiento. Tú estás aquí. Y aquí no, esto no le asombra a nadie. Tú estás aquí planteando algo que no me parece justo para determinado sector de la clase media, que vive al día apretada al milímetro, que a duras penas llega a fin de mes, que no tiene para terminar el mes y tiene que aparentar terminarlo, problema de la clase media, no, señor, las apariencias. No, está bien. Ese es un factor de crisis y es un factor de autoidentificación equivocado. Pero vuelvo sobre el punto. Yo creo que tú estás haciendo una definición de clase media demasiado hacia arriba. Hay una clase media que está en un sándwich, María, que no tiene esas condiciones de explotación y de ventaja y de características de gran holgura. Estamos hablando de la clase media. La clase media no es transformadora. La clase no es transformadora, estamos de acuerdo. Ensanchar la clase media no moviliza a la sociedad, porque no moviliza valores transformadores, la clase media. Efectivo, en eso estás absolutamente. La naturaleza de la clase media es ser conservadora. En el momento en que entras a la clase media, quieres mantener seguridad. Que si la has ensanchado, has hecho algo interesante en la sociedad. No lo has hecho. Siempre y cuando tú me digas, si no hago eso, ¿qué es lo que pasa con quien asciende? Porque tú me estás generando la idea de que los sectores populares con capacidad de ingreso duplicado o triplicado mantienen su capacidad transformadora. Tengo dudas. Es decir, en el momento en que materialmente das un salto, tiendes a ser conservador, María. ¿Qué pasa, Carlos? O sea, si tú eres, por decir, hijo de minero o hija de minera, y como hija de minera has accedido a ciertas cosas, pero no has dejado de ser hija de minera, resulta que hay una gran posibilidad, y además tu convivencia general, tu universo general, es un universo que le está pasando lo mismo, resulta que tú sigues teniendo las definiciones de base identitaria ahí. En el caso del acceso a la clase media, no es simplemente, y ahí es donde yo discrepo contigo, no es simplemente el acceso a una mejor educación, entre comillas, lo de mejor, porque la educación no, de es un desastre, es un absoluto desastre. Y la Católica y la OMSA y las privadas en general. Accedes a una cantidad de servicios, accede porque los compras. Accedes a costa del otro, pero empiezas a definirte a ti de una manera diferente. Lo que estoy diciendo es, el hijo de la base, la hija de la base, si accede a una mejora de su calidad de vida, no a costa de una redefinición de su ser, puede permanecer en la vocación colectiva. Pero la clase media te exige, ya no eres un cholito. No, eso no es verdad. Ya no eres un no sé qué cosita. Es verdad, te redefine. La clase media te redefine. Entras al Hipermaxi, te redefine. Entras al multicine, te redefine. Te compras un carro, te redefine. Ya no vas en minibús. O sea, todo eso son redefiniciones de ti. Son redefiniciones que no implican la negación de tu identidad original. Tu identidad original no está vinculada a tu patrón de consumo en un determinado momento. Primero que la ocultas. Cada vez menos, María, cada vez menos. Como relato heroico, que es otra, ¿no? Bueno, vengo de tal lugar, no sé qué. ¿Y no es un relato heroico? ¿No es un relato heroico? ¿No es legítimamente un relato heroico? A mí me cansa bastante el relato heroico. No, no el relato heroico de quien lo hace en términos demagógicos, pero vamos a suponer que sea verdad. Es decir, que nadie hace de una persona que hoy día ocupa un espacio importante desde el punto de vista profesional y que tuvo un origen rural y que no hace demagogia de ello, ha hecho pues una trayectoria heroica. Su padre, su abuelo, él. Eso es heroico. Es decir, ¿cuál es la lógica de la aspiración? No, pero sacas el relato heroico según conveniencia. No, me refiero al relato heroico objetivo de quien hace demagogia. No, alguien que no te lo dice. ¿Cómo lo juzgas? Claro, porque no lo dice. Es heroico. Porque no lo dice. Pero justamente, entiendo la diferencia. A mí el heroísmo no me gusta. Tú mencionaste el relato heroico. Pero es que el relato heroico es parte de ese guión, ¿no es cierto? Estoy hablando de gente que no hace demagogia, gente que no haga demagogia con eso. Gente que no haga demagogia con eso. Cuando tú ves una trayectoria en la que hay alguien que estaba labrando en el campo y hoy día es un ingeniero de sistemas, ¿está mal? ¿Que fuera origen labrador? No, está mal que sea ingeniero de sistemas y que se haya incorporado en una nueva clase. Estamos hablando de otra cosa, Carlos. Estamos hablando de que la movilidad de clase en la sociedad boliviana tiene costos. Tiene costos. Como en toda sociedad de este planeta, pero querida. Estamos hablando en la sociedad boliviana. Tiene costos identitarios. Hay una vocación arribista, hay un desclasamiento, hay un blanqueamiento. No, ya no hay un blanqueamiento. Hay hábitos de consumo. Hay varios de esos elementos. Sí. Y entonces, a partir de ahí, pues yo considero de verdad que el ensanchamiento de la clase media en Bolivia, en este caso, no es un motor de que está dinamizando mejores condiciones de vida, mayor calidad del trabajo profesional, que está dinamizando procesos interesantes de mejora de la vida de la sociedad, mejora del sentido de calidad que tiene que tener todo. El sentido de calidad en Bolivia es cero. Es cero. Podríamos entrar a preguntarnos si la filosofía del vivir bien que planteó el gobierno, pero vamos a olvidarnos del gobierno. Vamos a suponer que efectivamente tú puedes construir el vivir bien diferente al vivir mejor en la lógica de aspiración oportunista. Supongamos que construyes tu utopía. Mi observación es que tu utopía no es posible porque en el momento en que tú le has dado a los sectores populares los instrumentos de mejora material, inevitablemente hay un salto cualitativo que te vuelve conservador. La transformación te vuelve conservador. No es una entelequia. Eso se ha demostrado históricamente en todos los países del mundo. Históricamente, en la sociedad humana, los sectores populares lucharon por una serie de horizontes que siguen renovándose. No estamos, si comparamos las sociedades humanas actuales respecto a las del siglo XIX, vemos que ha habido un proceso de incorporación a la clase media, de gran incorporación a la clase media. Esos horizontes se hubieran agotado si eso que tú dices... Por una razón muy simple. Porque la base económica de la sociedad que construye lo popular siempre será mayor porque no hay una condición de darle a todos las capacidades que tienen. Hay una cosa maravillosa además. Cayó el muro de Berlín, pero el ideario de una sociedad comunista, de una igualdad radical, se mantendrá siempre. Una sociedad socialista donde los patrones no tengan nada y todo sea de todos y de todas, es un ideario que está bien. Por supuesto que sí. Entonces, pero obviamente. Eso es bien interesante. Y eso no es gracias a que todos se volvieron clase media. Es que nunca todos se volverán clase medieros. Pero lo que efectivamente logró la lucha popular, lo que generó la lucha popular fue la construcción de una clase media ancha. El resultado de esas luchas fue la construcción de una clase media ancha que hace 200 años no existía, María. Eso es real. Y el proceso de conservaturismo es inevitable. Ah, esa es la gran ironía paradójica de los movimientos populares y sus objetivos. Lo que es verdad, gracias a Dios, o gracias a quien sea, es que la utopía se mantiene. La utopía que tú acabas de describir. No, no, por supuesto que no. La clase media es el producto de... La clase media es la que te vende. No es gracias a mi trabajo. No es gracias a que soy la lumbrera de la vida. No creo. Es gracias. La clase media reivindicando el cambio, no. Salvo los sectores intelectuales que salen de ella. No, la clase media se reivindica a sí misma en cuanto individuo. ¿Sabes qué reivindica? Por eso tengo... ¿Sabes qué reivindica la clase media? No hagan olas. No quiero que esto se mueva porque yo, como estoy bien. En todo caso, quiero mejorar dentro del conservatismo. Es gracias a mi mérito. Lo que yo bueno, claro. La clase media no tiene nada gracias a sí misma. Algo tiene gracias a sí misma. No, tampoco la ningunez tanto. A administrar lo que los sectores populares... No, esa es la clase alta. La clase media es un sándwich todavía. Es un sándwich. Pero bien, creo, María... Hemos llegado a las 12, por supuesto que no hemos llegado a nada. No, ¿qué es de lo que se trata? ¿Cuándo va a ser el próximo encuentro? Porque hemos dicho una vez al mes, ¿no es verdad? Este señor, sí. Marcamos una fecha, si yo tengo libre, en mayo, digamos, mediados de mayo. Abril, tienes razón. Esta es la fecha de marzo. Prefiero segunda quincena de abril. Perfecto. ¿Ok? Listo. Ok, gracias. Carlos. Chao, María. Chao. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro.